Bienvenidos a todos ustedes a la nueva edición de Otaku no Shasai con voz de robots. Gan, gan, gan, gan. Oye, nuevamente estamos presentes acá en nuestro humilde proyecto de podcast de anime pre 2000. Y usted sabe, yo soy Hayama y no grabaría esta tontera si no estuviera con la waifu de Chile, la Pau. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien, acá estoy, ahora tengo menos frío, eso sí. Sí, qué bueno. Sí, tengo un poco menos de frío que cuando dije que tenía mucho frío. Ya, yo me tapé y estoy ready como abuelito para grabar este episodio. Porque ahora siento que es más tu episodio que mi episodio. Este es un episodio de abuelitos. De abuelitos, sí. Me pongo aquí el chalcito y les vamos a hablar de mis series de los años 70. Lo va a pasar súper bien. O sea, sí, la vamos a pasar súper bien. Oye, señoras y señores, porque usted ya lo está leyendo. Pero antes de, vamos a decir que no, tampoco estaríamos grabando este súper maravilloso episodio de Usted Ya Sabe, si no fuera porque nos acompaña nuevamente Pandurris. Aplausos. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, amigo? Bien, aquí también, en mi posición de abuelito, con mi charlina en las piernas. ¿Charlina? Con mi paletó puesto encimita para no enfriarme y poder comentar esta maravilla que vamos a comentar hoy. Ya, pero con los auriculares. Pero con una bufanda roja y mirando el atardecer. Bueno, por supuesto, y una bufanda roja que nunca pierde la forma. Ya, muy bien, maravilloso, muy muy bien. Sí, mira, va a ser muy entretenido porque voy a hacer la introducción a este episodio de esta manera. Nosotros con Pandurris tuvimos un maravilloso episodio de Gunbuster, ¿se acuerdan? Mm-hmm. Que nosotros lo pasamos muy bien, fue uno de los primeros episodios que grabamos en Otaku no Shasai, fue el tercero, imagínense. Y sí, sí. Ha pasado mucho tiempo. Y la verdad es que por mucho cariño que le tenga a la serie, porque es maravillosa, es hermosa, no siento que haya sido la primera vez real que hayamos hablado de una serie de Super Robot, porque si bien es Super Robot Gunbuster, y lo comentamos, lo hablamos brígidamente en ese episodio, la verdad es que nosotros destacamos ese día que Gunbuster era una serie que ahí Hideaki Anno y sus amigos le habían puesto pino como para cambiar muchas cosas del género, pues, empezando por sus protagonistas, por la historia, por los temas psicológicos, por ese final legendario, entre otras cosas. Sí. Ajá. Entonces, como que nosotros sacamos la conclusión de que si viene una serie Super Robot, la verdad es que tiene varias cosas que la deconstruyen un poco y que tal vez algunas personas no la consideran 100% como tal. Pero sí 90%, es que hablo en eso, así como que no es para tanto. Pero el día de hoy, señoras y señores, por primera vez, ahora sí que sí, no está conocido, vamos a hablar de una serie que, weón, me sale el Kageyama interior, weón, me pongo la bufanda roja y grito, weón, porque vamos a hablar al fin de una serie emblemática del género Super Robot, una serie super legendaria que tiene millones de fanáticos por todo el mundo, que lamentablemente acá en Chile no la dieron en la televisión abierta la primera serie, pero sí tenía su séquito de fans, que lo vamos a estar comentando de ahí, pero que debido a que fue la elección de la Pau, porque este es su episodio, empezamos con... Aunque no lo crean. Esta es una opción que yo igual entiendo porque la Pablo eligió, muy a pesar de que no sea la primera. Ah, sí. Uh-huh. El día de hoy vamos a hablar de, mira, en el mercado norteamericano, mucha gente la conoce como Guitar Robo Armageddon, pero usando los términos japoneses, vamos a hablar el día de hoy de Charge Guitar Robo. Yeah. Déjale, aplausos. ¡Dentro de mi casa! Así ¡déjale! La mesa. Ahí destruye la mesa, tírale té encima, vamos. Eso, porque sí, señores y señores. Ya pasó antes, ya le tiré té a la mesa, por eso está. Sí, sí, ahí el día de hoy vamos a estar hablando de esta maravillosa adaptación al mundo de los OVAs de este ultra, super, duper legendario anime, manga. Hecho, mucha gente tiene una confusión porque la gente que no lo ha investigado bien del todo se queda con esta idea por descarte y sobre todo por comparativa de que Gonagai es el creador de la serie, pero en realidad Gonagai es una parte de, porque el verdadero creador, la verdadera persona que siguió sobre todo después ya con los años Guitar Robo, no voy a poder decir hoy día Guitar Robo, voy a decir Guitar Robo todo el rato. Bueno. Está realmente creado por el emblemático, legendario y lamentablemente fallecido Ken Ishikawa. Así que va a ser muy muy entretenido, sobre todo no solamente hablar de Armagedón, sino que vamos a hablar un poquito de Guitar Robo en general, porque, pucha, sorry Pau, pero tu cachete que te vamos a tener que spoilear Guitar Robo todo el rato. Ah, sí, todo el rato, está bien. De hecho, la verdad es que durante el anuncio del programa, cuando nosotros comentamos que íbamos a hacer este episodio de Otaku no Shoso, tres personas me preguntaron, incluyendo en mi streaming, oye, ¿y por qué la Pau eligió Armagedón? Así que, como este es tu episodio, Pau, partamos contigo, por favor. Pau, ¿por qué? Ni siquiera por cómo conociste, Pau, ¿por qué elegiste hablar de Guitar Robo de Armagedón? Todo parte. Esto es una historia larga. Adelante, vamos. Lo que pasa es que en el estudio donde estamos, yo tengo que hacer demasiadas cosas, desde ver la mantención y otros. Así que me conseguí a alguien que me ayudara a limpiar, básicamente. Encima que ella me empezó a ayudar cuando yo tenía un problema en el brazo. Porque yo hacía un aseo completo sola antes. Así entonces ella vino y me la recomendó un profesor de la U. Y ella, su señora, después cachó que teníamos el local de mi familia y me empezó a decir que le preocupaba que su hijo nunca había tenido como un trabajo como fuera de la protección como de la familia, por ponerlo. Ajá. Entonces, como que me dijo, básicamente confío en usted para que le dé un trabajo a mi hijo y, por último, ni siquiera le paga. Si quiere, yo le pago para que usted le pague, pero para que tenga la experiencia de vida. Y yo, no, le vamos a pagar, bueno, etcétera. Y resulta que el hijo es terrible ñoño. Entonces, se dio que el cabro empezó a hablar de qué series le gustaban y todo. Y tiene todo le gustaban como, por ejemplo... Por alguna razón, ve One Piece en velocidad 1.5. Eso es como, súmela a la vena, voy a ver anime en 1.5, va a verlo todo al tiro, 2 segundos. Voy a speedrunear One Piece. Sí, voy a speedrunear One Piece. Sí. De hecho, yo creo que ese es el plan, speedrunear One Piece, porque quería llegar como solo a tal arco. Esa era su meta en la vida. Qué cuático, ya. Y después empezaba a hablar de música, y como él es mucho más chico, porque recién entró a la U, de hecho, felicidades porque entró a la carrera que él quería, en la universidad que él quería. Yay. Solo que en esta época de mierda de del corona... Y entre que hablábamos de música, él me hablaba de los podcasts que le veía, y yo me sentía muy vieja, me hablaba de los roles de Discord que hace la gente, y entre medio me dijo, es que quiero poner esto, póngase el OST de Get a Robot, Armagedón, me dijo, ya bueno, y después llevamos un remix del opening de Get a Robot, como esos remix de 4 horas de la misma cuestión. Y ahí me empezó a contar que le gustaba este tipo de robot, que le gustaba, etcétera. Y después me dijo que la viera y yo le dije, ¿sabes qué? No sé porque tengo entendido que es súper larga. Y me dijo, no, esta no es tan larga. Y el protagonista me decía que como todo un tema, que era como muy... Y eso me enganchó. Que no sé si lo estoy reproduciendo bien, porque ahora que vi la serie no creo que sea así. Pero en el fondo me decía que lo que le interesaba al protagonista era que no necesariamente él quería salvar al mundo, solo quería vengarse. Ya, lo voy a hablar con los spoilers. Sí, y eso a mí me pareció muy interesante porque normalmente los como protagonistas son personajes bastante ideales, especialmente cuando son en lo que yo conocía de robots que corresponden a este periodo. Uh-huh. Y me llamó mucho la atención de que alguien de su edad como que estuviera tan metido particularmente en este tipo de robot, de mecha. Así que le dije, ¿sabes qué? Un día la voy a ver y la puse en la lista. Porque caché que tenía como 13 episodios. Y eso, por eso vimos que te robó el Armagedón, porque me lo recomendó el Mati. Ah, pero la gracias, viste. Mati. ¿Cuánto fue eso? A principios de este año. Ah, mira tú. Fue hace poquito. Sí, y fue como, mira, tengo un espacio en blanco en el podcast, así que voy a poner esta serie. Listo. Dale. Y esa es la razón por la que escogí Armagedón, porque era lo que me era más feasible de ver. Sin tener que comprometerme tanto, en el fondo. Dale, no cachaba la historia, yo pensaba que era otra cosa, de hecho, Pau. ¿Te digo que pensaba que cuál era el motivo de por qué pensé que la había elegido? Dígame. De hecho, tengo como una confusión de conversaciones off the record, se los comento así por como anécdota nada más, pero me acuerdo que no sé si fue cuando la elegimos, para cuando la pusimos en la lista o fue después, pero estoy casi seguro, Pau, que me hiciste un comentario de que no, es que... con este tipo de cosas puedo entender por qué existe Gurren Lagann. Ah, sí, pero no lo hice pensando en eso. Ah, ya, ok. Es que me lo comentaste, estoy seguro que me lo comentaste, entonces yo pensé que iba por esa perspectiva, porque tuviste Gurren Lagann en su época y todo, pues. No, de hecho a mí me enganchó porque me pareció curioso lo que dijo el Mati en ese momento de la dirección del protagonista. Fue como medio antihéroe y eso fue como, eso suena muy bacán como para considerarlo. Y por eso, y fue como, y aparte nunca he visto ese tipo de anime de mecha, nunca. Entonces fue como, weón, y sin spoilers, pero qué chucha ese primer episodio, de buena forma, qué mira, chucha. Mira, imagínate Bandurria y llega la Pau con su traje de Tomoyo, muy linda, cosplay, abre la puerta, llega, hola chicos, quiero saber de Zorro, y se encuentra con el club de los gordos ebrios sin camisa. No, yo tengo solo una pregunta para los gordos ebrios sin cabeza. ¿Qué les parece? Me van a matar por esta pregunta, pero como que no podía dejar de pensarlo, era como, igual tengo mi justificación mental a esto, o le pertenece a la época, pero a mí me afecta que no tengan cintura los robots. De repente tiran la talla que en Getter Robot tienen pañales algunos Getter, bueno. Es que pasa que a mí lo que me sorprendió mucho desde el primer episodio, fuera de los comentarios que le di a Hayama sobre esto de Gurren Lagann y incluso cosas como de Trigger posteriores. Kill la Kill. Kill la Kill, Luluko-chan incluso. Que el diseño como que me contrapone mucho a lo de los monstruos, po. Como que yo no me esperaba este tipo de robot contra este tipo de monstruo que es como vertiginosamente diferente, porque es lleno de detalles, muy orgánico. En cambio los Getter tienen como esta cuestión como casi simple, muy como pregnante como forma. Muy encuentro súper. Sí, puede ser, pero bueno, después el Shin Getter tiene su cinturita, pero era como, lo encontré, bueno, mi justificación es algo que solo puedo decirle con spoilers, la verdad, o no sé. Lo prefiero decirlo después, no, como lo que yo entendí. No, sí, tranqui, si lo vamos a estar ahí conversando con spoiler y va a poder desplegar todo lo que has pensado, Pau, al respecto. Ya, eso. Pero fue bacán en la medida, es que eso lo que sí le conté al Hayama, que mi experiencia con esto fue como al revés. Yo creo que a mí me llegó a gustar Getter Robot para verla, porque vi todos los de Trigger como en temporalmente al revés. Llegar a Getter Robot, eso siento. Bueno, sí. Eso es normal, Pau, si te gusta el anime de la manera que nos gusta a nosotros, por lo menos, que después empiezas a investigar para atrás. Obviamente, yo estaba obvio que también me pasó en Bate una oportunidad de ver algo, tal vez como de los 90, los 2000, y ir para atrás y cachar cuál era la inspiración entre algunas cosas. Eso es parte de, así que súper bien. Bueno, usted ya lo sabe, ya lo escuchó, Bandurri ya nos ha acompañado ahí varias veces en el programa, así que el tema de cómo se hizo Otaku y todo eso no va al día de hoy. Ahí lo puede escuchar en el bello episodio de Gambaster, donde cuenta todas sus anécdotas. Así que empecemos con la pregunta básica de siempre. Amigo Bandurri, por favor, cuéntenos cómo conociste Getter Robot, Armageddon o Getter Robot en general, si te quieres tirar para ese lado. Mira, hablando del... a ver, Getter Robot, así como una cosa unitaria, yo creo que no podría decir que tuve un acercamiento específico a Getter Robot, Armageddon o en la versión que sea. Uno siempre llega, y que es lo que yo creo que se ha convertido en una constante en los comentarios del podcast de varios invitados de ustedes mismos. Uno llegó por los openings y los endings. Ahí siempre pasa. Y de hecho, yo te voy a decir, sigo por ahí en YouTube unas listas de opening y ending de mechas que me han acompañado como 10 años, que las pongo de fondo cuando hago cosas, ¿cachai? Y que, claro, los temas cantados por todos estos viejos maravillosos de que cantaron los opening y ending de Mazinger, de Getter Robot y de un montón de cuestiones más, siempre he estado ahí, pues. Entonces, mira, en concreto yo de Armageddon yo vi como 4 o 5 episodios antes, hace muchos años atrás. Pero no la seguí viendo, ¿sabes por qué? Porque yo me la conseguía con un socio que nos encontrábamos en un ciclo, de hecho. Y un buen día este socio dejó de ir y no lo vi nunca más. Ah, sí, eso. Eso me pasó mil veces. Perdí los contactos y perdí ahí como seguir alguna serie, sí. Claro. Entonces yo, como digo, yo esta no la había visto completa. La tengo que haber visto como hasta el OVA 5, más o menos. Y de ahí le perdí la pista. Y cuando... Y bueno, y cosa sorpresiva, yo me había olvidado completamente que me iban a invitar a este. LOL. Es que tengo invitado a tantos. Claro, de hecho, se me había olvidado. Es más, te voy a decir, yo estaba esperando otro que ya lo habíamos comentado antes. Pero así como off the record, ¿cachai? Ok. Pero fue como, ya, ok, listo. La encontré, la alcanzo a ver, pulento. La voy a terminar de ver. Y claro, pues en la medida en que la fui... Fui viendo los primeros episodios, los primeros OVAs, digamos. Claro, yo esta cuestión había visto, digamos, prácticamente poquito menos de la mitad. Y ahora que la terminé, claro, vale absolutamente la pena verla. ¿Qué sí, que te diga? ¿Te emocionaste hasta las lágrimas, amigo? Pero por supuesto. Sobre todo que mira, el comentario que tú le hiciste a la Pau respecto a Gurren Lagann, yo creo que no es... No has tirado las mechas. No, considerando, por supuesto. No, considerando, claro, paralelos, que la misma Gurren Lagann tiene un montón de homenajes para todo lo que había para atrás. Pero como te digo, estoy muy contento de haberla visto. Porque, bueno, ahí también hay un montón de cosas que me hicieron cambiar un poco la visión de digamos, del super robot de ahí para adelante, ¿cachai? Uh-huh. Pero claro, siento que también siento algunos precedentes para lo que pasó después. A pesar de que yo últimamente super robot así como nuevo, no tengo idea si qué habrá, ¿cachai? Pero yo llegué más o menos como hasta Gurren Lagann, y siento que como que, claro, hay precedentes ahí que están marcados y que son evidentes. Ya, o sea que en el momento de los 90 no viste mucho que te robó. Claro, vi estos pocos ovas que me conseguía con este sosito que un buen día desapareció, que sinceramente espero que siga vivo. Saludos. Buena Saludo, persona. Po, una buena persona. Y eso, pues, pero claro, mira, yo nunca he dicho que... No, nunca vendo la pomada de que yo haya sido muy fan de los robots a mitad de los 90. Yo, mi acercamiento a los robots vino a posterior, ¿cachai? Ah. ¿Y en los 80, pero, amigo? ¿Y en los 80, amigo? Cuando estaba todo pasando en la tele acá. Pues, ahí es obvio, pues ahí esta cuestión... O sea, lo que todos vimos que también es la experiencia comunitaria de... No sabía que estos eran monos chinos hasta que me lo dijeron. Sí. Y todo lo de Pipiripao y todo eso. Pues. Sí, pues... Claro. Ya. Bacán, bacán. Sí, pues sí, eso te lo preguntaba porque tal vez tu introducción a Guitar Rod suena un poquito más como este amigo te la consiguió y chao, pero tal vez yo mi pregunta era más que nada por si tenía esa conexión con lo que habías visto en los 80 para seguir como en una onda así, porque la verdad es que mi mundo cercano, especialmente el mucho mayor al mío, esto era porque era lo que continuaba de lo que estaban viendo desde que eran caros chicos con Pipiripao para adelante. Sí, pues no, o sea, mira, en el fondo en ese momento, si mal no recuerdo, fue porque como que este loco era de las pocas cosas que tenía como para compartir, era como lo único que medianamente me llamaba la atención. Ya. ¿Cachai? Entonces fue como, ya, pásame, yo te paso, no me acuerdo qué es lo que le pasé en esa época, para qué te voy a mentir. Pero vino más que nada por ese lado. Pero sí, o sea, siempre he tenido un interés menor en los 90, digamos, del género tanto del Super Robot, de los Real Robots y toda esa onda. Pero en el fondo ha ido aumentando más con los años. Ahora yo te podría decir, claro, ando buscando esto, otro, ¿cachai? Pero en la época era un interés más... No era tanto interés, era más por si me llegaba algo, bacán. ¿Cachai? Una onda así. Claro. Bacán, bacán. Sí. Bueno, eso entonces, mira, me parece bien porque las conexiones también tenían que ver con eso. Bueno, nosotros lo hemos hablado mil veces, la gente que también entró a un anime y alguna serie porque le llegó el mixtape en cassette de unos temas y lo encontró en la raja y terminó cachando la serie, un clásico. Sí, pasaba harto, pero bueno. Ya, pues, aquí empieza la anécdota del abuelo Simpson, brígido. ¡Yay! ¿Saben qué? Yo, la verdad, usted creo que ya conoce mi gusto con los 60 y tantos episodios que hemos grabado de Otaku no Shows acá, que sí, sí. Si bien obviamente le tengo mucho cariño a esa época, y si bien lo pasé súper bien, que lo voy a comentar a continuación, me gustaban, pero yo nunca fui un súper fanático de los Super Robots. Nunca fui así como esa gente que, bueno, el tema que nosotros siempre hemos tirado la broma para la gente que se acuerda de los años 90 y los 2000, los gordos ebrios sin camisa, que era el grupito de fanáticos de los robots acá en Santiaguito, y que nosotros lo comentamos desde la perspectiva que yo veía las cosas que van en UCB, ¿cachai? Y lo pasaba bien, veía unas cosas que habían dado en otros lados, pero era como dedito arriba, ¿cachai? Sí, no, no era más que eso. De hecho, yo honestamente, cosas que tuvieran como temas mecánicos, a mí me gustaba más Gatchaman, Fuerza G, que cualquier cosa con robot de dos patas y dos manos y un arma, ¿cachai? Como que estaba en otra onda, pero igual me gustaba. Siempre lo encontré bacán. En esa época, donde eran los años 80, yo era tan chico que yo no tengo... Yo desconozco si entre el mundillo de los fanáticos acá en Chile ya existía esa volada entre el Super Robot y el Real Robot. Lo digo particularmente por Robotech. Para mí, como que yo siento que, muy a pesar de que Robotech era más, pongámosle las comillas, seria, en realidad era el mismo público que veía siempre todas esas mismas weas, ¿cachai? Como que para mí era como una montonera de gente. Pero ustedes saben que yo en el año 95, como comentaba acá en el podcast, entré ya brígidamente de manera hardcore al tema del anime acá en Chile. Iba a ciclo, empecé a intercambiar VHS, conocí mucha gente que me ayudó un montón, loco, que se lo debo de por vida. Y ustedes saben de que me gustaba de todo, pero particularmente yo siempre tuve mi corazón acentuado un poco más como los yoyeros, ustedes lo saben. Si no, no por sí, nada, Sailor Moon es mi serie más emblemática de esa época, etcétera, etcétera. Entonces, era como, hola, soy Hayama, tengo 12 años y mi anime favorito es Sailor Moon. Y de repente están los cabros, y así como una serie de Gonagai, así, como yo miraba para arriba y era como puras siluetas negras y puros guatones, así, mirando así como, para mirar como de 4 metros. Y me decían, oye, vos sois maricón, cabro culiao. ¿Acaso eres fleto? Y yo decía, ¿y por qué? Porque lo que tenéis que ver, no compadre, lo que tenéis que ver son los robots, weón. Y ahí como que empecé a cachar todo ese grupo de gente, la mayoría mucho mayores que yo. Onda, si yo tenía 12, 13, 14 años, ellos tenían 20, 25, 30 años. Me tocó conocer a por lo menos a dos personas así, que era así como que yo llegaba así y decía así como, no, Sailor Moon, la wea, y luego llega con un megáfono, ¡Robot, eres formidable! ¡Robot, siempre luchas por amor! Era como toda esta gente así como weón brígida, loco. Era como, no, weón, los monos chinos son solamente robots y el resto es una mierda, weón. Loco, era por lejos el grupo más cerrado que yo conocí en los 90 de anime, weón. Más cerrado incluso que los que pensaban que el anime era contracultura y darks y toda esa wea. Más que los edgy-years, más que los como cinearte. Sí, sí, sí. Ese era por lejos el grupo más cerrado de mente de toda la comunidad otaku acá en Chile, weón. Era como, weón, los monos chinos se acabaron el 78, weón. Entonces era como todo este grupo de personas, así como, no, weón, que el galáctico, weón, es como, te veían todas esas mierdas, weón, onda, si tu serie no se llamaba, si tu robot no tenía un nombre así como el Super Magnetron, weón, no la veían, weón, si tenía que ser una weá apoteósica, tenía que ser así como una cuestión con los, weón, estos locos así con la actitud más setentera del universo, weón, el protagonista del Vengador, weón. Weón. El weón más licenciatero de la vida. Y en moto con la polera abierta, weón. Weón, como que todo era así, actitud. Pero por sobre todo, compadre, por sobre todo. Y que eso sí lo compartía con la escena japonesa, weón. Heroísmo y justicia, loco. Y manliness, weón. Yo, obviamente, como he conversado el tema de Sailor Moon y mi acercamiento al shoujo con un montón de seres que hemos comentado acá en Otaku Nocioso, yo veía de todo, la verdad. No me hacía mucho drama por eso. Pero estaba todo este grupo así que era como, no, weón, es que esta cuestión es como, es la vida, weón. O sea, como que los weones de verdad lloraban viendo esta weá. ¿Cachai? Entonces, no, si está bien que te rías, si es chistosa la wea, pero era así, entonces ahí conversaba mucho con ellos, que bueno, igual todavía hay harta gente que yo cacho de ese grupo, que de repente una vez al año conversábamos, le mando saludos al Hal, por ejemplo, que tú lo conocí, Pandurri. Ah, sí, lo conozco. Y claro, toda esa gente que bueno, el Pandurri lo, igual cacha varios, tú sabes que son bastante mayores que yo. Sí, pues, bueno. Sí, pues de hecho, y no es una no es ni siquiera un comentario así como despectivo ni nada, pero yo, incluso hay gente que está en edad hasta para ser abuelo. Sí. En edad está para ser abuelo, sí. de eso, en esos grupos. No todo, porque igual son grupos diversos en cuanto a rango etario, ¿cachai? Pero sí, es gente en general mucho mayor que nosotros, y que cachan mucho, pero también están cerrados a otras cosas. Y chuta, ya es una cuestión de preferencias también, pero... Ahora es más inocuo, pero en la época igual era un poquito molesto, ¿para qué estamos con cosas? Sí, lo era un poco, pero no sé, yo creo que al final de cuentas me llevé bien con todos ellos nomás porque como que igual me gustaba lo que hablaban ellos, ¿cachai? Como que era así como, sí, como ya, okay, te gustan todas esas mariconadas, pero igual me gustaba que te robo. O sea, yo encuentro que siempre escuchar a alguien que habla de lo que le gusta es bacán en ese sentido. Sí. Y en aspectos sociales, una vez que lográis entrar al grupito, al círculo, igual te cagáis de la risa. Sí, para que estabas con cosas, era chistoso, sí, ese grupo de gente. Sí. Yo estaba hablando así como de comunidades 90, principios de los 2000 de anime acá en Chile, entonces... Era simpático, pero al mismo tiempo me cohibía mucho muchas cosas. Porque era como puta... Y todo esto yo lo comento porque ustedes se imaginarán que la mayoría de las series populares acá eran las que dan en la tele. Po. Sí, po. La mayoría de las que la gran mayoría, todo el recuerdo era de los 80, estaba diciendo que esta es gente que veía Pipiripau a mitad de los 80 cuando ellos tenían 15, 20 años, po, ¿cachai? Entonces la visión era diferente. Era muy entretenido igual cachar toda esa vivencia, pero al mismo tiempo, como comentaba, era un poco como... así que realmente me salía un poco corriendo. Pero una de las cosas que me pasó es que conociendo todo este grupo de gente, yendo a Siglo y cambiando VHS, efectivamente empecé a darme cuenta de todas estas cosas que tenían que ver con los robots que no daban en la tele. Acá, con Gundam, por ejemplo, que es como lo más clásico, la gente, oye, me dieron Gundam Wing, weón. Todo ese grupo, weón, odian Gundam Wing, weón. No extraña. Así que era como que entré al tema de Gundam Classic, del Universal Century, empecé a entender más lo que había significado de verdad Mazinger Z, por ejemplo. Como que todo ese tipo de cosas habían sido súper importantes. Entonces, bueno, incluso a pesar de que pueda sonar hasta... como fuera de contexto, porque era en el borde de los caros chicos, a ese grupo también le gustaba caleta La Máquina del Tiempo, y Atterman, y todas esas series, po. Todas esas series de Tatsunoka que cuando explotan son como dos frames de animación haciendo... todas esas series la aman, weón. Como que todas esas cosas tienen al respeto absoluto. Y, ¿se llama? No sé si te acordáis tú de... No me acuerdo si era en Anime Portal o en Yanai. Estos locos tenían una sección, la de Seiji no Robot. Sí, pues, Seiji no Robot, que era el grupo que llegó a tener stands y todo en eventos acá. Sí, no, sí era brígido, era reorganizado a los cabros. ¿Te acordáis de la descripción del grupo en el foro? No. Yo me acuerdo de la última línea, que es para cagarse la risa. La wea era, decía, postdata, ni Eva, ni Wing, ni Sid. Nada más. ¿Cuál es Sid? Gundam Sid. Gundam, sí. Ah, ya. Sí, pues sí, de hecho, acá en Chile a Gundam Wing le decían Wimpy. Sí. Sí, había... no sé, el grupo que odiaba a Gundam Wing era gigante, pavo. Gigante, sí. Gigante. O sea, yo ahora creciendo no me gustó mucho, ni siquiera la pude terminar de ver de grande. Dale, y esto es un caso que incluso se repite en Japón, por cierto, esto no es exclusivo de Chile. Yo también sé que hubo una división generacional brígida cuando salió Gundam Wing ahí en Japón también, entonces, pero bueno, al final que voy con todo esto es que todo este grupo de personas existían acá en Chile, eran movidos, los caros eran súper movidos, yo eso siempre se lo admiré, y así empecé a conocer todas estas cosas, pero sabéis que curiosamente, esto es lo más llamativo, que voy a empezar con Guitar Robo, con Armageddon precisamente, que yo vi VHS y los vi, lo arrendé, de hecho eso no lo cambié ni nada, eso lo arrendé en el videoclub cercano, porque Guitar Robot, no sé si cuál ha sido tu experiencia, Pandurris, pero yo soy un testigo que habían cintas dobladas en latino de Guitar Robot de la serie original de los 70, pero que rondaba no en el círculo Taku, sino en el círculo de VHS, de Videoclub de Chile. Normis. Ya, no. Mira, yo en mi caso lo que me conseguí fue igual que ahora, era, digamos, yo la vi ahora en con audio japonés y con subtítulos. Yo en el momento la vi igual. No sé si ahora, si tú lo decís, te creo que ahora andaba circulando un doblaje, pero en mi caso yo lo que vi en ese tiempo era solamente audio japonés y subtítulos. Estaba dando vuelta acá, por lo menos en Santiago, no voy a decir Chile. En Santiago habían cintas de Guitar Robot, pero que estaban en videoclub de barrio piola, weón, no que fueran como de culto o de anime, tan. Y de hecho me acuerdo que lo conversamos con Quincho, que le mando un saludo, que eran de una video, era de la videoteca de Hanna-Barbera, no me preguntes por qué. Quizás ellos lo trajeron. No sé. Esa cuestión era más pirata que la chucha, pao. Antes se lo pusieron para que pasara, ¿no? Yo creo que sí. Es muy probable, pero lo que les quiero confirmar eso, que mi primer contacto con Guitar Robot era porque me dijo, no, esa cuestión no tenéis que ir a Ilion a que te la pasen. Esa cuestión está en Videoclub, revisa, con revisa, weón, la vais a encontrar. Y era verdad, weón. Está. Ah, no, son estas cosas así como de contracultura, de underground. No, era una cinta que estaba acá, pero ojo, no Armageddon, pues estoy hablando de la original de los 70. Ah, sí. Yeah. Eso estoy comentando, de esas. Esas estaban así como en esos lados. Y ¿saben qué? Al principio para mí fue como, estaba, o sea, era bacán, lo encontraba simpático porque tenía este espíritu de robot, claro, que yo siempre lo he admirado, pero siempre lo he admirado de la perspectiva así como over the top, cabros. Como que nunca me lo he tomado en serio, que yo creo que esa es como la idea de los robots para mí, de los super robots. Si yo lo queréis tomar en serio, veis Real Robot, yo creo. Pero, sí, pero Super Robot. O sea, esta yo la encuentro tú super over the top. Si sí, tuviera que describirla, es como Guitar Robot over the top. Eso es lo que yo opino. Bueno, Armageddon es Guitar Robot, pero llevado al extremo. Yo siempre he pensado así, haciendo como una distinción que es la que yo interpreto del Real Robot versus el Super Robot versus el Real Robot. Es que el Super Robot es como. Es como juegan los niños con robots. Yes. Es la vocalización de la acción de jugar. Si tú pescáis los diálogos de esta serie, sobre todo, o sea, de estos OVA, y se los ponía un cabro chico jugando con sus monos, es eso, es la exacerbación de las acciones. De ahí vienen también los poderes gritados. Sí, bueno, los poderes gritados, el monstruo de la semana, los caros chicos, los caros chicos cantando de fondo, weón. Sí. Declamar el poder viene de los niños jugando, po. Sí, pues, tal cual. Sí. Sí, era una producción al principio, mandaba a caros chicos, bueno, el anime. No sé si el manga, pero el anime por lo menos. Entonces, ¿era entretenido? Yo tampoco es para darme las de super adulto. Si tenía 14 años, era chico. Entonces igual lo pasaba la raja viendo la wea. Y quiero aceptar que en un principio no fue una cuestión que me llamara tanto la atención. Lo encontraba piola, así como ya, bacán. Vi un par de episodios y lo encontré simpático. Bueno, la comparativa con Mazinger era tan evidente que yo saqué por descarte de que era exactamente la misma persona. Que no que era con Agai, no era otra persona más, como que yo dije, no puede ser otro. Después me enteré que existía aquí en Ishikawa, con el perdón de los fanáticos, pero al principio la comparativa para mí era como, bueno, esta wea es Mazinger. Sí. Entonces, bueno, fue como bacán y todo, y yo quiero comentar que el momento donde realmente me puse las pilas con Guitar Robot y entré ya de verdad la wea, fue un poquito tarde al lado de lo que lo estaban viviendo a full, que fue acá tipo 98, 99, y que para mí fue como al final del 2000, tipo, ya creo que incluso tirado al 2001, y eso tiene dos motivos, uno que venía antes o sí, pero después que se afirmó con otra cosa, primero era porque yo había visto Nadesico, weón, y Nadesico es tan evidente que es una parodia culiada de Guitar Robot en tantos sentidos, weón, que... Fue como el meta, tengo que entenderlo de alguna manera, bueno. A pesar de que para mí era evidente, era muy obvio. Si ya había visto estas cuestiones de Guitar Robot, yo caché el tiro, pues, weón. Pero ya como entrando como a los chistes más de corte finito, así, ahí se me pasaron un poco por encima, pues ya a mí me había encantado Nadesico. Entonces, cuando vi Nadesico, dije, no, sabéis que tengo que ponerle más pino a Guitar Robot, porque si la aman tanto, tiene que ver por algo. Pues yo estoy hablando de la weá de Gigiganger 3, de Daigo Jigdai, y todas esas weas en Naezico, pues, que era muy talla, pues, y se supone que era, entre comillas, el hada de Real Robot, y los locos peleando así como seriamente, y con las cuestiones militares, y con la weá, y está el otro weón diciendo, ¡Gekigankata! En la guerra misma, pues, entonces, era la talla, pues, y me daba mucha risa eso. A pesar de que, porque también igual lo comparaba con Mazinger y las weas del Festival de los Robots y todas esas cosas que había visto, ¿cachai? Entonces fue eso, y lo segundo que ya fue como definitivo y dije, no, voy a empezar a ver Getter Robot y cachar realmente así, porque me interesa mucho, weón, fue cuando salió Super Robot Wars Alpha en Play 1, weón. Bueno, no estoy cachando nada de lo que están hablando, pero estoy acá solo para que sepan por qué no hablo. Lo estoy cierto. Como... Bueno, sí. Lo cierto, Pau, bienvenida a los robots. Sí. Ah. Y a propósito de eso también, que una cuestión que les comenté antes de empezar a grabar, es que hay una cuestión que pasa también y que en el fondo para reafirmar la idea del Hayama, que claro, pues los Real Robots, si hay un género que es consistente en cómo estructura su historia, es el Real Robot, güey. Sí, porque en el fondo, mira, yo la estructura que tú veí en esta serie de OVAs comparado con que es lo que les comentaba yo con la película de Mazinger que salió el 2018, que acá la dieron hasta el cine. En el cine, yes. ¿Sí? Chuta, hay cuestiones que están a la pala, o sea, si tú eres fanático y a lo mejor lo dejaste botado y lo querías retomar por un lado, tení antecedentes cercanos como esa película y al menos por nostalgia te vayas a sentir reconfortado, porque el género en sí tiene sus códigos y una vez que tú lo reconocí, es imposible no verlo, así de simple. Y es un género tan estructurado desde la perspectiva clásica de los guadones ebrios sin camisa que nadie acepta que lo cambien, po. Entonces han pasado los años y la wea se mantiene porque es lo que quieren, es lo que buscan. Si, mira, el tema de los super robots actualmente, en el año 2021, se ha transformado, y sorry que lo diga, en un asilo de ancianos, que es como... Que es como, amigos, somos los sobrevivientes de toda esta weá y nos vamos a amar entre todos y vamos a seguir vacilando esta cosa. Porque, weón, es como, veis los conciertos de Jump Project en Japón y yo te juro que es el mismo público de hace 25 años atrás, weón. Sí. Entonces, sí, yo lo entiendo, ¿cachai? Y lo que dice Bandure es perfecto. Pero la cosa es que salió Super Robot Wars Alpha en Play 1, weón. Que, para la gente que no lo sabe, Robot Wars es esta franquicia, bueno, de Van Presto originalmente, publicada por Bandai, que tenía la gracia de que mezclaba los mundos de Super Robot en un puro videojuego de acción táctica de RPG, pues, weón. No. Entonces estaba esa wea que hacía mojar a los fanáticos de que sale Mazinger Z con Getter Robot y con Gundam, con Macros, weón. Que bueno, ahora actualmente Robot Wars ya se fue a la concha de su madre, sale Mighty Night Rider, Cowboy Vivo, weón. Sí, ya como que sale todo, weón. ¿Cachai? Me encanta. Pero la gracia es que el Play 1 tenía voz y tenía la música de fondo, weón. Entonces a mí era la zorra, weón. Weón. Porque jugarlo en Game Boy, jugarlo en Super Nintendo es como ya, bacanes, son bonitos, todo lo que queráis, son buenos juegos. Pero ya el impacto de escucharlo hablar y hacer los gritos y los... Así como en Nadecico, weón. Era la zorra. Entonces, era el Robot Wars Alpha. Que más encima había gente tan fanática de los robots, me acuerdo perfectamente. No solamente de este grupo que menciona Panturri, sino otra gente que conocía. Era tan fanática que hasta el día de hoy, cabros, se terminan estos juegos sin saber una pizca de japonés. Lo cual en Robot Wars es necesario, brígidamente. Hasta... que ya empezó a llegar la BP3, empecé a cachar la música bacán, empecé a cachar realmente ya realmente de manera seria toda esta weá de Ichiro Mizuki y de Isao Sasaki con Chetumare, weón, que eran como todos estos viejos secos que son como que todos cantan opinión de anime, pero vienen con esa pinta como de Sandro, weón, al escenario, weón. Por ejemplo, cuando escucháis ahí el dash, dash, dan, dan, dan, dan, y ahí sale el Michiro Mizuki ahí aplicando, sí. Aplicando el ahí el movimiento de ti, ti, bailando ahí como Sandro, weón. Puta, los viejos secos, weón. Yo los amaba desde día uno. Weón. Qué hagan. que Kamisama los tenga en su santo reino a toda esa gente, weón, porque son puros viejos terribles secos, weón. Y Sao Sasaki ya no sé qué edad tiene, de tener 60, 70 años y sigue cantando igual y con ese tono heroico y la weá. No, dale, dale. No, eso, básicamente como que entré a ese mundillo y dije, no, esta weá tiene que ser algo que me he perdido, que la tengo que cachar, no, y eso fue como el 2000. Y esa weá que de repente estáis viendo los conciertos de esta weá y está cantando Kageyama y te introduce a Isao Sasaki, weón, y queda la cagada. Y queda la cagada, sí, weón, weón. Weón, se da vuelta al estadio, weón, sí, Isao Sasaki es seco. Es muy buena esa weá. Ah, y tiene esa voz, así, weón, y, bueno, es impactante. A mí Ichiro Mizuki obviamente es más legendario porque ha salido infinita más series que Don Sasaki. Sí, pero Isao Sasaki, weón, oh, weón. Pero se sabe que te robo. Sí, es que mira, Ichiro Mizuki canta weá así como súper bacán. Y obviamente fue una escuela para Kageyama y toda esa gente, lo tengo claro. Pero sí. Pero Isao Sasaki como que canta himnos, weón. Sí, eso es verdad. Sí, de hecho, como que una vez nosotros aquí agarrábamos para el gobierno con Pantures, que tú voy a agarrar una canción de Isao Sasaki y puede ser el himno del Colo Colo, weón. Así de fácil, es verdad. Como que llegáis y los ponís, bueno, son himnos, bueno. Entonces toda esta gente era tan bacán. Después se generó Jan Project. Entonces como que todo iba de la mano, bueno. Y sí, ahí como que empecé a tomármelo más en serio. Y ahí empecé a ver que te robo y yo morí, bueno. Yo la amé, sí. Bueno, conche tu madre, fue... Es que es tan bacán, bueno. Yo la encuentro, bueno, sorry, es charcha en todas las comparativas. A mí me gusta infinitamente más que Mazinger, la verdad. Mira, yo Mazinger la he visto como hasta el episodio 40 más o menos. Uh-huh. Y en comparación, digamos, mira, y lo que te comentaba antes, en revisión para este podcast, uh-huh, yo alcancé a ver los primeros 5 de la serie del 74 de Get a Robo. Ya. Y sí, es diferente, es otra cosa. Claro, están los códigos. Pero ya el hecho de que tengáis esta nave, estas tres naves que se transforman, yes, que se combinan y se transforman en tres tipos de robots diferentes, ya te aporta algo. Y hay otra intención, no sé, hay como más heroísmo en Get a Robo, no sé. Pero es de todas maneras diferente a Mazinger. Sí. Sí, bueno, en general la comparativa siempre odiosa, ¿cachai? Pero a mí particularmente el tema de Get a Robot me gusta más, pero no quiero andar demasiado en eso porque igual es spoiler de cierta manera. Pero yeah, mira, yo creo que cuando ya hablemos de la serie Persea, los va a tener que comentar todo eso porque es inevitable, ¿cachai? Pero uh-huh, bueno, eso, al final la vi ya en una época donde empecé a bajar de internet, weón, porque ya el D-Vex empezó a masificar. De hecho, yo me acuerdo que la primera vez que la bajé con subtítulo en italiano, weón, Grande Italia, weón. Pero quería cachar qué onda, weón. Bueno, estaba así como muy... como además lo había hasta en revistas también. Sería la serie de robot como más elogiada de las clásicas, weón. Bueno. Y era la más elogiada de las clásicas de las que no habían dado acá en la tele, weón. Bueno. Que bueno, yo considero que fue un graso horror, weón. Bueno. Yo creo que a Get a Robot le hubiera ido la raja acá en Chile, weón. Bueno. Sí. Y es super, sí, yo creo que sí también. Como aparte, como por cómo se desarrolla la historia, como que de repente, honestamente, como no entiendo nada de lo que está pasando, pero puta que es bacán eso. Y ahí, bueno, ahí me tocó muy pegado porque quería cachar, especialmente por la situación de mis amigos, que mira, sin spoilear, sin nada, hay Corea, bueno, además de lo personal, lo que tenía que ver, que más me llama la atención con Charge, con Armageddon, era que, weón, Ryoma era así como el salvador del anime, weón. Explícate más con eso. Weón, en una época en que era como, ¡oy, Shinji Kari, pendejo culiao emo! Llegó este weón y, sí, weón, fue como llorar de lágrimas de emoción, weón. Y sobre aquí es como que la gente decir, ¡ay, la weá! Ya está bien, si cada uno con su gusto, ¿cachai? Pero para ese grupo de personas... era... los monos chinos han sido salvados. ¿Cachai? Entonces... es que honestamente cuando salía Ryoma, para mí era un alivio cuando sabía que era Ryoma el que estaba por alguna razón. Es que era el choro. Es que están haciéndose cargo, pues esa es la wea. Sí, como que le podéis confiar la wea, como que sabéis que se iba a pilotear la cuestión. Pum. No, y además que, bueno, yo sé que, bueno, la Pau no lo experimentó mucho y lo va a comentar con el tema de los spoilers, pero bueno, si tuviste la primera serie y comparás ese rioma con el rioma de Armageddon, es como, coche, tu madre, es como, uff, bueno, ahí lo vamos a hablar, pero... Fuera del anime es como comparar al príncipe Adam y a He-Man. Sí, casi lo ¿Qué? mismo, sí. ¿En serio? Sí, casi, Sí. casi de esa onda, sí lo vamos a comentar, pero la cosa es que para el weón que había visto, Oh. para el que había visto que era Rod, Ryoma era como, conche de tu madre, weón, era una weá así como tu héroe favorito, que era como súper ok y genérico, es como volvió de la cárcel 3 años y quiere venganza, y es como weón, oh weón, fue mal hoyo. Entonces, puta, la serie tenía demasiada alabanza en mi círculo. Bueno, el tema de la animación, incluso a mis cercanos que no les gustaba particularmente los robots, que se puede dar a imaginar por cosas de género de la época, por sobre todo que en realidad el gran grupo de esas personas que no les gustaron eran mujeres de mi grupo cercano, como que odiaban los robots. De todas maneras, la mayoría sí la amaron porque la animación era la raja, era como terrible bacán y todo, la weá. Entonces, fue un cúmulo de cosas que. Hicieron yo despertar mi pasión por Guitar Robot. Después vi todas las otras weas, vi Guitar Robot G, vi, bueno, leí Guitar Robot Go. Ahí vamos a estar comentando un poco de eso. Y la verdad es que este episodio, particularmente, no solamente va a ser bacán hablar de Charge y Guitar Robot, sino que también va a ser hablar un poquito de Kenny Ichikawa, porque Ichikawa es seco, weón. Y Ichikawa es muy, muy seco. Yo quiero hablar de lo técnico. Por favor. Ajá, muy bien, porque bueno, estaba hablando de Charge y Guitar Robot, que acá cuando creo que la trajo a ADV Films a Estados Unidos, si mal no recuerdo, y ahí le cambiaron el nombre a Armageddon, que es un nombre perfecto en Estados Unidos para lo que se trata, creo yo, weón. Un nombre súper bueno. Sí, bueno, la cagada que pasa en la serie es como digna para ponerle ese nombre. Es esta adaptación de OVAs, que son 3 episodios, y que. Fue un. Mira, la historia es bien particular, se supone, porque sale al principio de los OVA, no sé si lo notaron, pero esta fue una producción hecha por celebrar los 15 años de Emotion. Sí, caché eso. Que bueno, Emotion, este clásico y emblemático label de Bandai para publicar anime, weón, cualquiera que haya visto anime en los 90, a nivel siglo otaku, weón, reconoce los Moai de Emotion, weón, es Sí. como. Bueno, es como aesthetics al máximo, bueno. Ah, entonces, Emotion tenía la batuta de publicar anime en Japón y en otras partes del planeta. Bueno, es Bandai, po, bueno. Así que era obvio que siempre iba a tener mucha potencia ahí. Y decidieron hacer esta creación de los 15 años de celebración. Y que justo yo, por lo que estuve cachando, la opción de Guitar Robot fue de la propia Emotion. Como que alguien era demasiado fanático y dijo, bueno, queremos celebrar los 15 años de mucho con Guitar Robot. Wow. O Fue. sea, no era un aniversario de Get the Robot, era de Era Emotion. de Motion. Y ellos dijeron: Wow. vamos a celebrar el aniversario de nuestra distribuidora con Guitar Robot. Que ese es el detalle curioso. Que no fue como una iniciativa de al principio, sino que nació algo como de poner las lucas del productor, de decir: weón, quiero Guitar Robot. Quiero mis monos chinos bacanes, weón. Y bueno, así como lo voy a hacer, lo voy a intentar hacer corto. Yo sé que es medio peludo porque esto no es un episodio dedicado a Kenny Ichikawa, pero tampoco le voy a dar el hincapié gigante como lo hicimos anteriormente con Moto Hajo y The Water Eleven. Nosotros nos fuimos volando hablando de la tía moto, Sí. pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Bueno, Kenny Ichikawa, que es el creador de Guitar Robot junto con Gonagai, una persona que. A esta altura todavía creo que no requiere presentación, pero si por si acaso usted no sabe, Gonagai, creador de Mazinger Z, de Cutie Honey, etcétera, ahí lo va a estar comentando. Eran los que iniciaron toda esta volada de los robots, pero por sobre todo, Kenichi Kawa y Gonagai son los que como que le pusieron la cochinada a los monos chinos. Y cuando me refiero a la. Y cuando ¿Qué? me refiero a la cochinada a los monos chinos, no solamente me refiero al fanservice. Me refiero a la violencia, a que se agarren a combo, a los temas de los problemas entre sus protagonistas, que no el hecho de que fueran héroes, eran personajes perfectos, sino que eran gente con problemas. Eso, particularmente en Guitar Robot, muy inspirado en Gatchaman, que era como Sí. un contemporáneo de la época. Pero bueno, el tema es que Kenichi Kawa originalmente no quería ser mangaka, él lo ha comentado, bueno, lo comentó porque él falleció, en varias entrevistas, que él no tenía planeado ser mangaka, él dibujaba, hacía ilustraciones, pero no era parte de querer trabajar como carrera, como ser profesional del manga, hasta que se hizo amigo de Konagai, po. Amiguis. Ni siquiera así como un tema de relación al principio profesional, sino que eran amigos. Y Konagai le representó Dynamic Studios, que era su estudio donde hacía todos estos mangas que se volvieron ultra populares, que fueron revolucionarios, weón, en el tema del manga en los años 60, la segunda mitad de los años 60 y principios de los 70. Entonces este compadre, como lo invitó a su pega, le dijo así como, oh, podría ser mi asistente, podría ayudarme a hacer un par de dibujitos, unos cuadritos, y este weón se fue en la volada. Se emocionó y ahí descubrió su pasión por el tema, porque Kenny Chicago y Konagai, los dos al principio, ojo, tenían un estilo de dibujo muy similar, que era como super de los 60, de esta weá como de gag manga, así como esas caras con las bocas gigantes, yeah. Así como riendo, así, así como cayéndose al sol, así, poing, como ese tipo de cosas que todavía era muy para niños, como que todavía era un estilo que lo comparaban con tal vez lo más infantil de Osamu Tezuka, por ejemplo, ¿cachai? Como ese tipo de cosas que tenían un estilo muy cartoony, muy para niños, pero lo revolucionaron con sus temas eróticos, sus temas de violencia. Literalmente tienen un manga que se llama La Escuela Indecente, un clásico, ¿cachai? Entonces, La Escuela Indecente. Entonces, bueno, y Chicago descubrió todo esto siendo asistente de Konagai, pero al final decidió independizarse para hacer sus propias obras. Y no fue algo malo, simplemente quiso buscar su camino en el mundo del manga. Pero pasó que en el año 72, Konagai se volvió loco. Loco. Porque durante el año 72 hasta el 73, esos son... Bueno, es como... Yo con la Pau acá en Otaku Nochoso hemos conversado de que no es común que un artista consagrado del mundo del manga o del anime tenga más de una obra súper bacán. Sí, pues, lo hablaba varias veces. La gente que tiene como una obra súper legendaria, ya, sí, hay muchos autores que tienen una obra súper legendaria, bacán. Pero que tengan dos, que tengan tres, que tengan cuatro, así como a nivel clan, por ejemplo, son el 1%, bueno. Es un grupo muy reservado y muy chico. Bueno, sí. Desde el año 72 al 73, Konagai hizo Mazinger Z, Devilman, Katihani y Emma Kun. O sea, el weón... Algo piola. El weón dejó la ultra cagada, weón. Ultra cagada. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Que como tenía tanta pega... Porque estos mangas lo hacía... No es que como que terminara uno y decía el otro. No, decía todo. Es como... ¿cachai? Se dio cuenta que... Mazinger Z, cuando habían trasladado a la televisión, el anime, había sido un tremendo éxito. Y la propia Bandai... se le acercó diciendo que por favor sacaran otra serie, pero que tuviera la gracia de que no fuera solamente un robot, sino que fueran tres robots. ¿Ya? Del juguetito, supongo. Por supuesto. Esa claro, y ojo que era Bandai los dueños de esto, pero son de marca Poppy las figuras de Mazinger de esa época. Que nosotros lo comentamos con la muñeca de Candy, que era el máximo como sponsor, ¿te acuerdas, Pau? No me acuerdo de la marca, pero sí recuerdo que tenía que ver con que vendamos muñecas. Claro, eso mismo. Los güeyes estaban vendiendo figuras de Mazinger Z como locos, así que dijeron, repitámonos esto, pero... Bueno, ¿qué pasa si ponemos dos robots más y vendemos tres? ¡Oh! ¿Cachai? Así como locura. La cosa es que Konagai dijo, amigos, me encantaría, pero estoy haciendo cuatro mangas súper exitosos. ¡Cuatro! Sí, pues. Estoy cagadísimo. Así que se le acercó de nuevo a Chicago y decirle, amigo, por favor, vuelve. Entonces, por eso la autoría de Get a Robot está hecho por Kenny Chicago y Konagai. Está el nombre de los dos, muy a pesar de que Kenny Chicago es por lejos el que más le puso pino al tema, pero está la autoría de los dos. Ellos tienen un manga que lamentablemente no está en inglés, weón. Lo voy a poner ahí en los links de Hanagumi. Si es que alguien lo quiere leer, está en japonés, pero por último hay unas cosas reconocibles en los dibujos. Que estos típicos mangas autobiográficos. Que cuentan como de por qué se hicieron mangaka y todo eso. Que son siempre bacanes de leer, la verdad, son muy entretenidos. Sí, suena bien. Bueno, la cosa es que el mito urbano de ese manga, de donde cuentan la historia, dice, ustedes le creerán o no, yo les creo, weón, que es una wea muy chistosa. Ustedes cachan de que tres robots son tres robots que se mezclan en uno. Chico. Se unen en uno. Bueno, la mitología de este manga dice que la idea nació porque los weones tuvieron un accidente de colisión triple en auto, weón. ¿Qué? O sea, no sé cómo sentirme al respecto ahora. Los buenos estaban en auto, chocaron en colisión triple, pues le chocó un auto por atrás y por delante. Y nació Geta Robo. Puta, ahora la imagen de Michiro es como puta la weá. Sí, no, uy, no, terrible. Están de lo mismo. Sí, concha tu madre, no. Sí, bueno, terrible, pero ellos lo cuentan en ese manga, de que chocaron, tuve una colisión triple y se le ocurrió, oye, ¿sabes qué? Así como, me lo imagino así como saliendo de la puerta, así, oh, conchito madre, diciendo, oye, tengo una idea. Hermano, hermano, me volví loco. Oh, weón, cuando lo vi me cagué la risa, weón, la verdad, fue como, weón. Es que, ¿what? Hola, weón. ¿No es cierto, weón? La mansa historia, así como, no, ¿cómo nace la weón? Estos robots, puta. Literalmente lo vivimos, weón. Porque, mira, yes. lo curioso de Getter Robot, y que también tiene que ver un poco como con esta volada media We Don't Give a Fuck que tiene la historia de la serie en general, es que a ellos le pidieron hacer juguetes. Básicamente hacer una nueva serie para hacer juguetes. Y Mazinger Z, el anime, es un anime piola, tiene sus momentos de violencia y todo lo que queráis. Pero un anime piola. Pero el manga de Mazinger Z es bastante más hardcore, ¿cachai? Y eso era porque también Gonagai había hecho otras cosas super hardcore. Devilman, weón. ¿Cachai? Entonces, ¿qué ocurrió? Que mucha gente, a pesar de que no lo han comentado públicamente, siente que estos weones se trolearon a Bandai con la serie, weón. Porque claro, los guanes son tres robots que se forman uno, ¿no es cierto? Sí, pues. Entonces la idea general era que esos tres robots los pudieras combinar para ser uno. Pero la combinación de que te roban no tiene ningún sentido, vos, weón. No, vos, si no los puedes hacer. De hecho, cada uno, cuando, dependiendo de quién sea como el líder, tiene como diferentes características más encima. Ah, si es puro ver el opening de los 70, los guanes se mutan, así es como T-2000, weón. Se hace con una masa culiada y se transforman en el robot, weón. Si no... No tiene sentido. ¿Quieres tus tres robots? Acá están tus tres robots. Ah, eso, tal cual. Si ahora tal vez existe esa figura que efectivamente no sé qué mierda habrán hecho para que la mezclen, ya bacán. Pero en su momento para mí fue troleo, weón. Oye, pero igual era como la costumbre de la época, que porque si tú pensás, por decir algo, en la transformación de las Valkyrias, weón. Ya, pero por era último, una, ya, sí, de... es una estupidez, pero por último, a nivel juguetero se la ingeniaron con el tiempo. Sí, pues ese es el tema, pero igual transformar una wea o a combinar tres es más weo, sí, es verdad. Sí, era demasiado weo, así que luego dijeron, fuck it. Ahí está, weón, que hasta en el opening se nota, weón, se ve una masa, se hace una masa, los tres robots se transforman en el que eso humano. Quería comentar hace un rato, que era como lo que decía de que me lee que no tuvieran cintura, pero cuando sale esta explicación como por el tema de la evolución y bla, ¿eso es un spoiler o filo? No, aquí. Ah, ya. Como que de repente se manda una transformación terriblemente agilada, como que la cuestión muta y se transforman y se conectan. Y ya era como, ah, ya, por eso tiene esta forma estos robots. No, pero no era por eso. O sea, yo lo entendí así. Sí, no, sí, te entiendo, pero al principio era porque quisieron hacer un robot cool y bacán y hacer tres transformaciones, pero mandaron a la mierda el juguete. Ah, ya. Yeah. Fue una manera de decir, weón, sí, vamos a vender tu weá, pero solo hacemos lo que queramos. O sea, eso sí lo entendiera como para llegar al comentario que lo tenía como en mi mente, porque se me iba a olvidar. Y que no es primera vez que le pasa a Bandai. No. Recordando lo de Royal Space Force. Lo de Royal Space Force, bueno, lo de Cowboy Vivo, pues, weón. Sí. También está pensando en eso. Cowboy Vivo se supone que era para vender juguetes y qué weón. Jajaja, pues, weón. Me encanta que se troleen a Bandai. Yo también quiero trolearme a Bandai. Entonces, si te lo ves desde esa perspectiva, es cuático. Ahora, obviamente también se escuda porque una de las series pioneras del tema, pues si yo les quiero recordar que Mazinger Z es la primera serie de robots donde se suben a pilotearlo. ¿cachai? Antes habían, antes habían otras series, ¿cachai? Habían series de robots gigantes, pero que no, los buenos no se subían a pilotearlo, ¿cachai? Entonces era otra historia. Como Iron Man, Iron Man 28. Sí, Iron Man 28, ¿cachai? O que siempre la confunden con esta, con Giant Robot, ¿cachai? Como ese tipo de cosas. Pero la verdad es que era algo pionero, entonces también se podían escudar con eso, bla, bla. Bueno, la cosa es que el anime fue un rotundo éxito. Le fue increíble, le fue maravilloso, weón. Pero ¿saben por qué le fue maravilloso, weón? Ni siquiera tanto por el hecho de que haya sido similar a Mazinger Z, que era lo que querían. Sino porque, si bien Mazinger Z igual tiene sus cosas, si yo le respeto, es buena serie. La gracia es que la serie fue pionera en tener estos protagonistas que no son héroes realmente, sino que eran adolescentes o jóvenes muy perturbados por experiencias personales, donde lo hacían pelear internamente entre ellos, que no se querían entre ellos, tenían pésimo de repente onda. Bueno, en la serie original están los tres joteándose a Michiro todo el día, weón. Entonces, la verdad es que era interesante, po, porque no era este como Superman piloteando un avión, no, o sea, un robot. No era un Superman pilotando un robot, eran personas comunes y corrientes. Sí, claro, pero era alguien como tú y yo, ¿cachai? Como una persona que podía existir en la vida real. Ahora, sí, pues, de hecho, los tres, que eran Musashi, Ryoma y Hayato, estudiaban en la misma universidad. Pues, claro. Y era universidad, no era colegio. Claro. Ah, claro, entonces tenía toda esta cuestión de que eran jóvenes y la weá, tenían pensamientos súper de jóvenes, se agarraban a combos, tenían un montón de weá, de adversidades también personales. Eso era interesante, pues era novedoso. Probablemente influyó también por lo que pasaba con Gatchaman y otras series, pero la verdad para los japoneses fue la raja, porque se sentía un poco más como, ya no era tan pa' niño. Chico, no, claramente yo no la encuentro pa' niño. No, bueno, en el caso específico de Armageddon de Char, ya, olvídalo. No. O sea, bueno, definitivamente no es pa' niño, pero hablando específicamente de la primera, era así, pues. Entonces fue un gran éxito, la serie fue la raja, fue como, creo que son 52 episodios, si mal no recuerdo. Bueno, el final es... Oh my god. Ese final no lo he procesado todavía. No, perdón, Pau, yo hablo del final del anime de los 70. Ah, ya, no tengo idea. Pero es que bueno, te dije, te iba a spoilear el día, así que, pero me lo estoy guardando hasta este momento, ahí con los spoilers vamos a hablar de eso, pero bueno, el final de los 70 es palpico, weón, es como, oh my god, weón, que también era novedad en la época, la gente que iba marcando ocupado, weón, entonces igual... Ese tema llamó mucho la atención, mucho atención. Después salió Get a Robot G, que era la continuación, que es piola. Yo la encuentro como anime mejor que la primera Get a Robot, pero como trama, no sé. Ahí como que... De ahí podría poner como ciertas cosas a mi gusto personal. Hay gente que le encuentra mejor cosas de gusto, pero a mí me gusta como trama, me gusta más la primera. Ajá. Y eso fue en los años 70. Eso terminó y bueno, este compadre de Ishikawa decidió intentar hacer otras cosas y sacó una cantidad de mangas ridícula, weón. Bueno, este loco es reconocido porque tiene una cantidad de mangas súper grande, weón, que casi todo está publicado solamente en Japón y que, weón, el dibujo mejoró de una manera pero estúpida. Este weón es un increíble ilustrador. Weón, realmente pasó de este manga gag de los 60, 70, a principios de los 70, weón, a tener un estilo así ya con monstruos de dos páginas, súper ultra detallado, weón. Era una weá así. ¿Tú cachai? Pues estas evoluciones de artistas, Pau, que es como que... intenté reconocerlo del pasado y es como que chucha, paso acá, weón. Me da curiosidad lo de los monstruos, porque de verdad destaco caleta los monstruos en Get a Robot, como que son cuáticos, me gustan. Son recuáticos, la cosa es que él hizo un montón de series, un montón de cosas, que no voy a hablar el día de hoy porque no es un episodio dedicado a él, pero quiero comentar de que los 80 hizo un montón de cosas, todas muy populares en manga, que no salieron animes la mayoría de ellas, y que cuando terminaron los 80 y entraron los 90, Bandai le ofreció hacer de nuevo Get a Robot. Ahora, esa es una historia bien particular porque se supone que lo que quería hacer Bandai de nuevo era un remake de Mazinger Z. Y después, no sé por qué pasó ahí, se arrepintieron y decidieron revivir a Get a Robot. Y de ahí salió Get a Robot Go. Ya, que eso fue en los 90. El manga y el anime no tienen nada que ver. nada, nada, nada que ver. Tiene protagonistas diferentes, historias diferentes, malos diferentes. Son dos experiencias nada que ver. Bueno, yo Guitar Hero Go la intenté ver hace muchos años y a mí me aburrió. Bueno. ¿Alguna razón en particular o no se puede, no es el momento para...? Son esas series que tienen como crisis de identidad de que no sabéis si son de los 80 o los 90 porque tienen como lo peor de las dos épocas. Ya, ok. No sé, no. Bueno, los diseños de robots son bacanes. Bueno, si te gustan las turbinas, por sobre todo. Pero la verdad es que no enganché. También era como más para niños, como que querían volver a más la cuestión más infantiloide, no sé. La verdad es que no pude. No pasó nada conmigo. Pero el manga es la zorra, conche tu madre. O sea, para empezar, el loco empezó a flexear los 10 años que no había dibujado Guitar Hero, po. Entonces el weón ya tenía otro estilo, po. Era mucho más seco que hace 10 años atrás con los 70. Uh-huh. Y además de que el dibujo es la zorra, ahí, en esa temporada de Guitar Hero, es donde nace Keigo y Gaip. Yeah. Uh-huh. Que son son como la nueva generación, sí, de Guitar Hero. Ahí nace, en esa temporada nace. La trama no tiene nada que ver con Armageddon, y lo voy a comentar un poco con ese detalle, pero ahí nacen esos tres personajes. Y después el weón sacó Shin Guitar Hero, que es el manga donde ya como que queda la cagada con el profesor Saotome, con el doctor Saotome. Ah, ya. Ajá, y ya empieza a ser como esta weá así ya como apoteósica y que queda la cagada y que ahí cacharon un poco. Se vieron al medio. Ajá. Bueno, la cosa que estoy contando con todo esto para que hagan el orden es que cuando decidieron hacer Armageddon, en realidad la serie era como una celebración a todo este de Ishikawa. A todo. Ellos no quisieron hacer una celebración a Guitar Robot, quisieron hacer una celebración a Ishikawa entero. Porque toda la teoría de lo que existe encima de Armageddon son como cosas que no solamente había hecho en Guitar Hero, sino lo que había hecho en otras cosas que había hecho en los 80. Por ejemplo, el tema de los invaders, de los invasores, sí, son de otro manga de él. Ya. Yeah. Uh-huh. Como que mezclaron un montón de cosas para hacer una sola serie, pero en tributo específicamente a Guitar Hero, pero que en realidad era un tributo a todo Ishikawa. Porque Ishikawa no tiene que ver con la historia de esto. Él le dieron el visto bueno para que le hicieran, pero él era como que... Nosotros hemos hablado acá en el programa muchas veces que esto era esta generación de otakus cumpliendo sus sueños. Pues, ah, sí, pues, bacán. Así que imagínate toda esta gente que rayaba la papa con Guitar Hero en los 70 y eran caros chicos, y eran como gan, gan, gan, gan, y gritando ahí, Guitapi, y la weá, y llorando. Y ahora... Ahora animando esto, pues. Ya hagan eso, la experiencia. Sí, yo siento que como que quiero verlo. ¿Puedes poner la comparativa en Haragumi? Sí, claro, sí, no hay problema. Lo vamos a hacer, Pau. Entonces, la verdad es que Armageddon es una celebración completa a Ishikawa. Lo quería dejar en claro. Y acá es donde esto es lo que enreda a algunas personas. Especialmente porque acá en Chile, como no había esta información tan cuática, en realidad como que en general la gente que yo conocía en los 90 habían visto Guitar Hero nomás, el anime. Y no cachaban la comparativa con el manga, no cachaban lo que venían después. Eran súper pocos los que habían visto lo que venían después. Es como gente del nivel de Toyotech, saludos, ¿cachai? Como ese tipo de gente, como eran gente contada con los dedos de una mano. Entonces, si tú pasaste... De Guitar Hero. Y que yo creo que en Japón también debe haber pasado, porque la primera es la temporada más exitosa hasta ese punto. Si tú saltaste de Guitar Hero, era tu serie favorita cuando eras caro chico y saltabas de la cama mientras tiraban los poderes y la weá, y veías esto, la weá es pa'l pico, weón. Es pa'l pico, weón. Yo no puedo dimensionar cómo debe haber sido para esa generación de personas ese salto, porque... A mí lo que me es Armageddon ante mis ojos es muy similar a lo que nosotros hablamos con Macross Plus, Paul. Que es como querer hacer esta serie, pero para la generación que crecieron con ella. Oh, qué bacán. Me gustaría esa sensación, pero ya la vi primero. Rayos. No, está bien. Pues yo tampoco lo viví tan así, pues, Paul. Yo estoy hablando como de esa gente que la vi en los 70, pues. Esa generación, pues. Porque, mira, esto no es spoiler, se lo voy a comentar así como de manera muy vaga para que usted sepa, pero hay ciertos personajes que son de nueva generación y acabamos de comentarlo, pues. que sale una generación nueva de pilotos de Ghetto Robot. Sí. Entonces hay ciertos personajes, no voy a decir quiénes, que ya no tienen 20 años, tienen 40 años. Chivo. Claro. Entonces yo creo que eso sí tiene que ver con la identificación de su público. Porque eso lo... Porque tú me lo habías como... No sé si la palabra es advertido, pero me lo habías dicho. Y... No sé, como que hay todo un tema con las edades de los personajes y también como algunos estereotipos que siento que se rescatan al futuro. Pero, por ejemplo, tiene un salto temporal que fue como, ¿what? Sí. Así como parpadeé y fue, se fue a la chucha todo y fue como, ¿qué? Sí, no, y eso tiene un motivo más cuático del que crees, Pau, así lo vamos a hablar. Pero pero lo que pasa es que es eso. Para mí Ghetto Robot Armageddon, o Charge Ghetto Robot, como quieran decirle, es Ghetto Robot para los que tenían 40 años y que habían visto la televisión japonesa Ghetto Robot cuando eran caros chicos. Que hagan esa experiencia. Ahora, la diferencia máxima con Macross Plus es que Macross Plus es un seinen, pues en cambio esta weá sí ya tenía violencia y era compleja al lado de la anterior y todo lo que queráis, pero es super robot a la vena, pues cabrón. Sí. No, oye, y que esa cuestión de hacer continuaciones para el público que creció con esta cuestión... Una vez más, también es muy propio del género, porque se ha repetido en otras series también, en el que tenéis personajes que crecen, personajes que están, que a lo mejor fueron los héroes en un momento y que a la larga se convirtieron en parte de lo mismo, pero ya en rangos mayores. Es como en el fondo también una especie de... Bueno, es fanservice, es cuidar a los fans que crecieron con la cuestión. Y es bien recurrente, no solamente... Bueno, en Get a Robe pasa... También pasa en Mazinger y me imagino que en otras muchas más también. Sí, miren, sin dar spoilers, yo quiero comentar, por ejemplo, por qué yo creo que fue tan golazo. Por qué creo que los japoneses lo aman. Porque para los japoneses esta es como el de lo mejorcito de Ghetto Robot, por cierto. Yo creo que una de las cosas que mucha gente lo valora y lo respeta y es como, weón, así como en Waste World, así, we're not worthy. Es que, por ejemplo, Macross Plus... Ya en la zorra, es increíble, nosotros tiramos un montón de flores, Tawatanabe, así que era como puro win. Pero hay reconocible al lado de Macross, ¿cachai? Es como... Así, es un ofrecimiento super sane, super diferente, super de salto generacional, pero ya muy cuádico. Y si bien ese salto existe acá, una de las cosas que se puso a la gente que lo hizo era que se respetaran los cánones estéticos y cuáticos de los años 70, pero en una era moderna noventera, po. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que, claro, la animación es infinitamente mejor que la serie de televisión de Ghetto Robot, que hayan pasado más de 20 años, pero tiene estas líneas de expresión de los 70, o los personajes son todos super seguidos, weón. Su nombre a la antigua. Estas sombras como ultra negras y como con achuraditos. Eso me llamó harto la atención. Claro, la ropa rota. Bueno, que respetaron lo setentero. Pero en los 90, weón, los malos malosos de esta weá son 70, pero a la vena, conche tu madre. Es que a mí me pasa eso, que por ejemplo el doctor para mí era el papá de Ryuko en Kill la Kill. En Kill la Kill, sí. Sí, me pasaban esas cuestiones, entonces era como... Y que puede ser el Rey Espiral también. Sí, pues. Y lo particularmente de Ryoma, como esto de los pupilas, era como loco... ¿cómo se volvió el nombre del antagonista bacán de Gurren? ¿Viral? Viral, sí, Viral. Sí, Viral. No. Sí, sí. Viral. Viral, sí, bueno. Sí. Bueno, que ahí también era porque yo pensaba que tú habías elegido este episodio porque pensaba que era como para cachar lo que había entendido de Gurren Lagann, pero yo me equivoqué, pues. No, nada que ver. De hecho, hay mucho de Gurren Lagann que yo sé que es como... Porque para mí Gurren Lagann es la introducción a esta serie Over the Top. Para mí el Over the Top no venía de series como Getter, como que para mí el Over the Top para mí era como una wea que a alguien le gustaba y la usaron para siempre. Ya. Yeah. Pero no. No, supongo que ahora que la viste entendiste un poquito de eso. Sí, no, como que es el, como que alguien lo había comentado, creo que fue Lopi, que decía como se le deben muchas cosas a Ghetto Robot. Y ahí fue, bueno, mucho sentido. Sí. Ahora. Y bueno, también fue la introducción para mucha gente porque también fue el primer producto que fue publicado masivamente en Occidente, porque si bien, bueno, en Italia, porque tú cachai cómo son los italianos, pues obviamente ya se sabían al revés y al derecho toda la weá, pero en Estados Unidos Armageddon fue uno de los primeros grandes productos de Getter Robot que llegó allá. Entonces también mucha gente dijo como que chucha esta weá. En el clásico plan noventero adolescente de anime, que no entendí ni mierda lo que acabo de ver, pero es lo mejor que he visto en mi vida. Exacto. De hecho había un momento, también voy a citar una parte de Kill la Kill, en que dan como prácticamente la explicación de todo. Y como que Ryuko dice, no entendí nada, no importa, te voy a partir el poto. Y era como, perfecto, eso es. Sí, clásico. Sí. Clásico, sí. Porque antes de eso, mira, todo reventar, tal vez si usted, no sé si en Chile se habrá vivido, la verdad, esto. Si alguien que tenga más de 40 probablemente lo sepa si lo quiere aclarar, pero creo que lo único acercamiento occidental que tuvo Getter Robot fuera de estos VHS que les comento yo y de otras ediciones que llegaban de afuera desde Europa prácticamente, era que Marvel intentó traer estos como cómics gringos de todas estas series que hacían estos dos locos, weón, y que sale Getter Robot y que tiene, weón, ese nombre que llega a ser hasta incluso hasta un poco racista, weón, que se llama Shogun Warriors, weón. ¿Qué? Ok. Ah. ¿Y? Y luego como juguetes también. Sí, claro. Pues los juguetes, claro. Ese nombre, sí. Oye, pensé que ese era un nombre inventado por la piratería. No, eso fue una movida de los cómics de Marvel con Mattel. Yeah. Mattel quiso traer todo eso, pero creo que no le fue muy bien, la verdad. No. Pero bueno, la cosa es que esta generación que les digo yo, que nació y creció con todo esto, decidió hacer esta producción. Que, bueno, aquí empezamos a hablar realmente de ella, que esta está hecha por un estudio de animación que nosotros nunca hemos conversado y probablemente no va a hablar nunca más porque es como casi todo lo que han hecho es post-2000, que se llama Brainbase. Sí. Brainbase es un estudio que son todos ex Tokyo Movie Shinchi, nacieron en 1996 y créanlo, ¿no? Conchito madre, este es su debut. No, una cosa poca. Algo piola. Qué piola, weón. Bueno, obviamente que no es como que todos estudian 18 años y trabajaron. No, obviamente era gente muy talentosa y había gente que llevaba años trabajando en cosas de Gonagai también. Entonces, la verdad, era un dream team de gente que hizo su propio estudio y quiso sacar cosas ahí bacanes con gente muy bacán. También con Sangre Nueva, que lo voy a estar comentando. Pero la verdad es que casi todas las cosas que lo hicieron populares saben ya más post 2000, y quiero comentar un par de ellas. Por ejemplo, está Kamichu, que yo sé que es un anime súper oscuro acá, pero yo lo disfruté harto cuando la vi hace muchos años atrás. Hicieron Bacano, hicieron Durarara, que es probablemente una de las más populares. Hicieron Penguin Drum con Ikuhara. ¿Qué? Hicieron Rine, la serie de Rumiko Takahashi. Y te juro que Penguin Drum pensé que la había hecho Shaft. No, la hizo Penguin. Bueno, ahí con Ikuhara hicieron Brainbase. Y actualmente, aunque parezca incluso un poco como se han gastado todo su tiempo en Duel Masters. Obvio, plata. ¿Qué querés que les diga? Sí, ahí han estado metidos con Duel Masters hasta la vena. Pero es un repertorio variado también, po. Ah, sí, po. Pero son como todos como títulos bien grandes todos. Sí. Bacano, tengo entendido que es súper larga además. Sí, ¿no? Y mencioné los más populares y tienen muchas más series. Muchas más series. Entonces, la verdad, un estudio bien particular, bien interesante, pero que casi todo es post 2000. Esta va a ser como la vez que va a hablar de ellos. Pero de todas maneras, weón, ¿qué decir? Pues, mansa pega. Sí. Maravilloso. Bueno, aquí estaba la historia que probablemente Pandurri y la Pau están esperando que lo conversáramos porque es notorio. Incluso aunque no hayan cachado un poco de este tema de la producción, del staff y de todo el tema técnico, la verdad es que es muy notorio en la serie. Y que no vamos a decir exactamente cómo ocurre, pero usted se lo va a descubrir, bueno, así como qué chucha acaba de ocurrir. Estos son 13 ovas y es muy recordado que la serie parte de una manera y de un momento a otro, ¡paf! Pasa otra weá absolutamente en la guerra. Sí. Ya. Sí. Hay gente que la mira y piensa como, ah, ya, bueno, esto debe haber sido la entrada, como la introducción para que entendáis los sucesos que habían pasado en Getter Robot, el nuevo ofrecimiento que quieren dar a Getter Robot y la weá, y quisieron hacer toda esta introducción para que después hicieran la historia como, entre comillas, de verdad. Como que, entre comillas, tú puedes sacar esa conclusión automática, ¿cachai? Pero, no señores, lo que pasó acá es que esta serie está dirigida por dos personas, porque el primer director se mandó a cambiar, incluyendo su guión. Oh, así como hice dos capítulos, chao. Eso, Sí. Yeah. Literalmente. Llegó hasta el cuarto. Sí, hizo. Más no, hasta el tercero. O sea, el cuarto ya lo cambiaron directo. El tercero es el último episodio que hizo este compadre. Hizo los primeros tres episodios que supongo que sin dar spoiler y por lo que ocurre en el episodio 3 al final es como. ¡Oh! Lo voy a hablar con los spoilers más bien, pero que es notorio. Lo van a notar si usted no está escuchando para conocer esto, lo va a notar. Se nota mucho. Y bueno, el primer director, Yasuhiro Imagawa, este compadre hizo los primeros tres episodios, como estábamos diciendo, y tiene toda una conexión bien particular con los robots y con Agai y con otros autores bien grandes de robots. Antes de estos OVAs de Armageddon había hecho, bueno, los maravillosos OVAs de Giant Robot, que son la raja, loco, son buenísimos, bueno. Yo creo que de hecho la pega de contratarlo para esto debe haber ido de por ahí tal vez, porque los OVAs de Giant Robot son buenísimos, loco. Entre otras cosas que hizo, fue director de Gigundam, la famosa Gigundam, por ende, para la gente que ha visto Gigundam, de repente es muy normal que comparen a Ryoma con Domon Kashu, porque son dos protagonistas como con ciertas cosas similares. Entonces como que ahí puede ser como... él hizo Mazinger Edition Z de Impact, la serie de televisión. Hizo lo último que salió de Tetsuji 28, ahora que la mencionó Bandurris. Y hizo Mr. Ajiko, que es una serie de cocina de los años 80 y que yo siempre he querido verla y nunca nadie la ha fansubiado, y en su momento que la intenté buscar, mi japonés valía callampa y ahora debería hacerlo. ¿Mr. Ajiko se llama? Sí, Mr. Ajiko, y que es de cocina, es un manga pionero de cocina. Y sacaron un anime en los años 80 y el anime de los 80 se ve la raja. Sí, yo me acuerdo haber visto un par de... Este como estereotipo de protagonista con este tipo de pelo. Pero cocinero. Bueno, esto se ve delicioso. Sí, sí. Yo me acuerdo de haber visto tres episodios de Enrao y el japonés me la ganó en su momento, pero era muy, muy interesante porque es una serie pionera en cocina, en manga de cocina. De hecho, ahora está en inglés acá, lo que encontré. Sí, puede ser. Sí. La vez que lo intenté fue, años, muchos, muchos años. Pero el director de esa serie, entre otras cosas. Y bueno, este weón, no se sabe nada, no hay entrevistas, no hay nada, no se sabe nada de manera oficial, pero este weón se enojó y se mandó a cambiar, incluyendo su guión. Así que todo lo que pasa posterior lo tuvieron que escribir de cero. Ajá. Y eso fue encargado por el director nuevo que tuvo la serie, que es Jun Kawagoe, que hizo del cuarto al treceavo, hizo todo el resto de Armageddon, y que es conocido particularmente por haber hecho las películas de Anpan Man. Lo cual es como una onda infantil muy rara, me llama mucho la atención cómo lo habrán agarrado de ahí. Probablemente lo más cercano es que estuvo metido en Cyborg 009. Creo que como que por ahí puede ser que tal vez el currículum le haya llamado la atención. También hizo especiales de Lupin III, varios especiales de Lupin III, de hecho. Y esta weá de Armageddon fue tan bacán y le fue tan bien que después siguió en pega porque hizo Shingeki no Kyojin desde el 2004. Así que esto fue beneficioso para él. Después siguió con Guitar Robo. Entonces, pero eso, tiene dos directores y es notorio, no van a notar, acuérdense de mí. Bueno, otra cosa súper importante, supongo que te ha llamado mucha gente la atención, es el tema de los robots, porque ustedes recuerdan que para los mecánicos siempre hay una persona dedicada y que los diseños mecánicos de Guitar Robo de Armageddon están hechos por Tatsuo Yamada. Su pega no es ser particularmente de director de animación, sino que en general es animador común y corriente, hace keyframes de un montón de anime. Su pega es ser animador, su pega es estar ahí en la mesa. Y entre las cosas que ha sido director de animador, ha hecho Durarara, por ejemplo, fue director de animación de Durarara. Hizo los robots de Mazinger Kaiser, que hace mucho sentido, mucho sentido. Y este compadre, bueno, han pasado los años, la verdad, pero... en algo un poquito más contemporáneo, es que fue director de animación y diseño de Samurai Flamenco. ¡Oh! Samurai Flamenco, ya. Así que es un tipo muy seco. Oye, muy over the top todo, es como perfecto. Sí, este compadre sí. Lo deben contratar de seguro para hacer estas líneas gruesas para todos lados. Bueno, el diseño de personajes, que weón, es la zorra, porque insisto, es lo mejor de los 70 y lo mejor de los 90, todo en uno. Weón, es la cagada. está hecho por Kenji Hayama, que hizo los ovas de Caras, muy buenos, hizo los ovas de Mazinger Kaiser, que son la raja, y que esto es como lo más llamativo, y estoy casi seguro que alguna vez lo comenté muy vagamente lo tan conocioso, que él hizo los diseños de Tiger and Bunny. Sí, lo habías mencionado, creo, sí. Igual es un salto raro. Sí. Un salto bien particular. Bueno, la música que es la raja, loco. La música. El soundtrack de Armageddon es la raja, loco. Está compuesto por Yasunori Iwasaki, que es un compadre que, si bien no tiene un repertorio gigante, sí tiene varios clásicos. Entre ellas ha hecho soundtrack de la serie de televisión de Estar Arrestados, la que dieron acá en la tele, hizo la música. Hizo la música de Van Dredd, hizo la música de Tenjo Tenge, hizo la música de Capitán Tsubasa, el Supercampeones Camino al 2002, hizo la música de la película de Rokudenachi Blues, y hizo soundtrack de dos películas de One Piece. Así que movió el calle. No, la música... Eso también me recordó, no particularmente hacia el futuro, pero hacia atrás, con el uso de temas de música clásica ya existentes. Claro. Eso que me llamó harto la atención. Pero es bacán el soundtrack porque tiene música así, sí, media clásica, tiene rock, tiene unos temas funk así con esos bajos. Tiene unos temas súper movidos, mucho, casi todo el mundo se acuerda de ese. Bueno, que sale todo el episodio, weón. La música es la raja, súper buena pegada, weón. ¿Y el primer opening? Es que bueno, aquí saltamos también este tema, que bueno, la música instrumental está hecha por Iwasaki, pero señoras y señores, obviamente no le voy a dejar pasar, weón, porque si iban a meter a Guitar Robo de nuevo a la vida, tenían que tenerlo con los dioses del Olimpo, de los monos chinos para esto, porque el primer, tiene dos openings, y el primer opening está interpretado por el maestro, por el clásico, por el mítico Ichiro Mizuki. Este opening que se llama Imagazo no Tokida. Ahora es el tiempo, ahora es ese tiempo, weón, es un himno culiado, weón. El himno así como de San Lorenzo, de... Sí. Grande Boquita. De Boquita, sí, weón. Weón, es un temazo, weón. Temazo. Yo me voy a bajar el potito y voy a decir que me gusta más que Hits, weón. Saludos. Que Hits, igual el Hits es la raja, pero esta weá es como tan de Mizuki ahí, como del alma, weón. Tenemos que salvar este planeta azul y la weá. Y después te lo imagináis viejito cantando esta weá en un estadio lleno de ñoño, weón, maravilloso, weón. Mizuki todavía está súper activo, debe tener unos 75, 6, 7 años por ahí actualmente. Es conocido como el Aniki, el dios absoluto del Anison. El Aniki, weón, el dios absoluto del Anison. Weón, la cantidad de openings que ha cantado es ridícula, weón, pero siempre, digamos, el 90% del tiempo radicado en los super robots. Él es el Sandro de los monos chinos, po. ¿Y lo que hace? Ser el Sandro de los monos chinos. Ser el Sandro de los monos chinos, weón. Ahí me lo imagino con estas como cuellos bien levantados y como que se lo arregla. Sí, y con el pelo combinado para arriba. Sí. Y camisa de tela translúcida con weas bordadas en oro. Sí, y ojo, y con bufanda, sí. La bufanda roja. Y con bufanda, sí. Sí, sí, que flamea sin ningún tipo de viento en interior. Así es. Una wea así. Que flamea en una bodega de 2x2. Sí, sí. Bueno, la cosa es que Ichiro Mizuki es Dios, pero acá no seguí atrás, porque también está el segundo Dios, loco. Que Hits, el segundo opening, cantado por la leyenda misma, Hironobu Kageyama, weón. Kageyama, weón. ¿Qué decir, po? El opening de los Goku. Los Goku. Los Goku y de tantas cosas bellas en Seiya, weón. Sí. Bueno, lo que pasa con Jump Project, weón, que pasan los años y siguen sacando todos estos temas que te llenan el alma, weón. Weón, Kageyama, ídolo, weón. Ídolo. Grande Kageyama, weón. Sí, los endings, esto es como curioso, el primer ending es súper suavecito, weón. Sí. Y después me gusta mucho la animación, sí. Es como una clase en composición. Me dejo palpico ese ending. Sí, es bonito el ending. Esos son como temas más piolas, cantados por mujeres, de hecho. Pero La verdad es que, si soy sincero, weón, a pesar de que yo amo a Mizuki, weón, y ese opening es increíble y mi favorito, weón, Hits es súper clásico, weón. Súper clásico. Sí. Es tan clásico que es el opening de la nueva serie de anime de Guitar Robot que ha salido ahora. ¿Para qué más? El mismo tema. El mismo tema, que se llama Hits 2021 porque lo cantó de nuevo, que había. Así que, no, ese tema, bueno, la están escuchando de fondo mientras estamos conversando, porque de verdad, Hit, bueno, voy a poner los dos, obviamente, pero Hit es una leyenda de Kageyama. No hay compilado ni playlist de YouTube de opening y ending, de no solo de anime, también de mechas, que no tenga ese tema. Bueno. Sí, bueno, es un clásico, es un súper clásico. También fue uno de los motivos de por qué terminé viendo Get a Robot, bueno, si Kageyama a mí, bueno, era increíble, entonces también lo vi por eso. Eso. ¿Vámonos, sello? Ya. Yeah, vámonos, sello. Uy, esta parte es bacán, weón. Hoy día vamos a hablar de hartos sellos porque en realidad son seis protagonistas. Sí, es verdad. Bueno, primero, señoras y señores, yo me persino. Me pongo la mano en el corazón. Don Ryo Managare, weón. Vuelto más choro que nunca, conche tu madre, weón. Está interpretado por Hideo Ishikawa. Que la verdad es que Hideo Ishikawa no tiene un repertorio tan gigante de personajes, pero los personajes que tiene son importantísimos. Bueno, además de este, que es la raja, hace a Itachi Uchiha en Naruto. ¿Ya? Hace a Yuichiro Kitake en Bleach. Hace a Hideki Ida en Death Note. Y mira, ¿sabes qué? No sé si lo comentamos, creo que no, porque era un personaje moderadamente, no sé si llamarlo secundario, si igual era semi-importante en la serie, pero creo que no mencionamos su seiyuu. Pero él era Tatsuga Uesugi, el hermano de Yuki en Gravitation. Creo que se mencionó, pero no pude hacer la conexión mental con Get a Robot en su momento. Ha pasado su tiempo, la verdad, así que no me acuerdo, pero... entre los personajes, un tipo, bueno, cuando grita y canta los poderes, bueno, oh my god, loco. Sí. El buen es seco, weón. Está Hayato Jin, que está interpretado por Naoya Uchida, que también tiene varias cosas que no son particularmente tal vez muy gigantes, pero son muy bacanes. Este personaje también hace a Soichiro Yagami en Death Note. Hace a Oda Nobunaga en Drifters, por cierto, que me da mucha atención eso. Bueno, está con pega actualmente, entre comillas. Igual ha pasado, creo que no sé si ha terminado todavía, porque yo dejé de verla a pesar de que el manga es bien interesante. Pero hace Askeladd en Vinland Saga, la serie esta de los vikingos. No he visto nada de eso. Vinland Saga es piola, eso lo puedo decir. Yo lo veo que vi la corte simpática, no era así como para mí, pero de Itorria. Y acá da risa porque esto es un alcance de nombre con lo que acaba de decir de Nobunaga, pero él es Nobunaga en Hunter. Lol. Sí, también quiero comentar como detallito curioso es que él es Michael Sarisai en Sakura Wars, por ende sale en casi todos los musicales que han salido de mitad de los 2000 para arriba. O sea, el caballero canta. De verdad. De for real, así con público y todo. Sí, bueno. Y bailando probablemente. Sí. Qué bacán. Así que, seco. Bueno, loco, Benkei, compadre, está interpretado por una leyenda de los monos chinos también, una leyenda de los seiyuu, que es Yosho Iizuka. Estaba pensando que creo que nunca lo hemos mencionado acá en el programa, pero es súper leyenda. Tiene una carrera estúpidamente extensa, weón. Estúpidamente extensa. Ha hecho una cantidad de personajes secundarios, la verdad, ridículas. Casi todos los personajes son secundarios, pero los secundarios que ha hecho son bacanes, weón. Weón. Este es Benkei, uno de sus papeles más recordados, pero también uno que particularmente en Japón lo aman. Yo la verdad no vine como a interiorizarme realmente en ese amor incondicional que sentían los japoneses por él, porque de verdad lo aman solamente por este personaje. Les va a llamar la atención porque no es un personaje que tal vez mucha gente diría, wow, qué chucha, para amarlo así, pero de verdad que lo aman porque escuchando ya en japonés su interpretación es a toda zorra, y que les napa en Dragon Ball Z. Estoy tratando de recordar quién es Nappa. Era el que acompañaba a Vegeta cuando llegaban a la Tierra. Sí. Oh, ya. Yeah. El peladito. Yeah. Bueno, cuando la vi en japonés, empecé a entenderlo. Bueno, es bueno, un tono así como de achorado, bueno, pero brígido. Bueno, Nappa es un. No porque sea Dragon Ball Z, es un personaje con un seiyuu muy respetado en Japón. Lo admiran caleta por haber hecho a Nappa. Cuático. Mucho. Bueno, entre otros personajes que tiene a Keiichi Ikari en Paranoia Agent. Hizo a Tetsuichiro Kurumada en Future GPX Cyber Formula, serie que es bacán. Algún día también me gustaría hablarla, pero muy a futuro. Es Doc en Aguacuso en Durarara. Bueno, esto es un comentario muy chistoso. Momokichi Momoi, el malo maloso de Mesoforte, ese legendario hentai de Yasumi Umetsu, que algún día hablaremos. Oh, sí. Algún día. Algún sí, día. Sí, sí. Los legendarios hentai Mesoforte. Oh, pero a mí me han dicho caleta que la vea, que es buena, así que sí. Mesoforte es buena. Hentai, pero puta que es buena. Eso. Es buena también. Y como anécdota bonita para el corazoncito, él es Carl Fredisker, el viejito de App en el doblaje japonés. ¡Ay, no! Back K-Pop. Quiero verla. La bella. Sí, bueno. Bueno, eso. Grande, grande este caballero, seco, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, sí. Bueno, Kay, esta mujer, esta chica, que de hecho era novedad que hubiera una mujer piloteando un getter, en un getter principal, eso sí, pues, no lo de Michiru. Sí. Está interpretada por una persona que no tiene demasiados papeles de sello, que es Narumi Hidaka. De hecho, solamente puedo destacar el día de hoy dos papeles que son súper secundarios, pero son particularmente muy recordados. Uno es al Envy Bursley en Gigundam. Y el otro es Erilla en Escaflone. ¿Erilla? Uh-huh. ¿Sí? Era una de las niñas gato que peleaban. Eso. ¡Oh, ya! Yeah. Mm. ¡Wow! ¿Te acuerdas, yeah, que, ¿te acuerdas que tenían esas dos hermanas que peleaban? En la segunda, sí, la segunda mitad de Escaflone, que tenían toda esta parte súper triste en la serie. Pero bueno, era Erilla en Escaflone, que era un cosplay muy repetido en esa época. Eso, no tiene muchos papeles, la verdad, pero son curiosos. Uh-huh. Sí. Además hizo buena pega en Get the Robot, ahí tiene ese tono así de achorada, así como, nadie me manda, concha tu madre. Sí. Uh-huh. Está Go, este misterioso y enigmático personaje, que está interpretado por uno de la casa, Kanota Konoshiosa, que lo hemos mencionado un millón de veces, Tomokazu Seki. Nosotros lo mencionamos la primera vez porque era fanfare en el Escaflone. Porque era Shuichi en Gravitation. Nosotros nos reímos mucho porque era su Neo en Doraemon. Era Toya Kimonoto en Captor Sakura. Guachines. Era Gilgamesh en Fate. Entre otros personajes. Era, eso, por eso lo habías comentado en el chat. Que era como, hay un sello. Era como, sí, es bien bella. Sí, eso. Bueno, era Shinichi Hyaki en Nodan Cantabile. ¿Tú cachai? Pues era... Sí, era, nosotros lo hemos comentado que era como experto en guachines. Sí. Uh-huh. Y que acá, weón, se hace cagar con la voz, weón, con los gritos, weón. Sí. Se hace recagar. Go, muy, de hecho, como que muchas cosas de Go, como que tengo que volver a ver la serie. Esa es mi única respuesta, sí, sobre cosas sobre Go. Sí, es súper enigmático el personaje, por no decir enredado, pero sí, pero lo es. Y bueno, está Guy, que era el que piloteaba el Jetter 3. Jetter 3 de Jetterman, saludos. Está interpretado por Yasunori Matsumoto, que nosotros lo mencionamos hace mucho tiempo porque es, junto con Roy Fokker, uno de los mejores personajes con el mejor nombre de la historia monochino, porque era Dick Souser en Dragon Half. Dick Souser, po, weón. Dick Souser. Dick... Sosa. Sí, weón. Salsa de Dick. Qué bello. Sí. Y ¿sabes que yo lo entendía de otra forma? Porque Souser son como estas weas para saltar su salsa. Entonces, como que lo pensé un rato y era como. La salsa de Dick es algo más. Puede ser. Es como una cuestión para untar Dick. No para. Oh, yo creo que eso es peor por Pau. El salsero. Es que pasa que por lenguaje era como. Yo creo que un salsero, de verdad, genuinamente creo que un salsero. Sí, puede ser un salsero. Bueno, salsero de Venez. Sí, grande Dick Saucer. Grande Dragon Ball. Ese es mi aporte a la humanidad hoy día. Gracias, Pau. Sí. También nosotros comentamos que era Hirochi en Gravitation. Y nosotros nos dio risa también por la comparativa, especialmente porque era demasiado similar con Dick Saucer. Pero por lejos su personaje más famoso es que es Gao Rigar, y es en Los Justicieros, Slayers. Pero... Uh-huh. Y como anécdota, es el papá de Nobita en Doraemon. LOL. Nuevamente Doraemon esperando. Bueno, están los seis ahí, pero quiero comentarlo bien rápido, bueno, porque si bien todos hicieron una excelente pega, para mí lo que realmente era como conche tu madre, mis oídos decían qué buenos más bacanes, bueno, porque representaban todo el estilo de los 70 en la serie, eran los malos, weón. Loco, sí. El tema de los malos realmente era el verdadero retro de la weá. Yo escuchaba, era, son estos tipos, bueno, y se ríen, y, ¡ja, ja, ja, ja, ja! Así con las manos para arriba, así como Dr. Willy Megaman, así como, ¡ay, la weá! Bueno, el profesor Sao Tomé está interpretado por un hombre artístico, por cierto, se llama Mujito. Así se llama este compadre. Un caballero que tiene mucha edad actualmente, pero está vivo. De hecho, están todos vivos, excepto el que vamos a mencionar después. Él se dedica más que nada a tener estas voces así como de malo maloso, pero como de viejo maloso. Específicamente. Sí, entre algunos personajes que ha hecho, Mitsunari Tokugawa en Baki, es Kill Lawrence en Evangelion, el líder de Seal, este enigmático líder de Seal, ¿se acuerdan? El que tenía estos lentes así, el que tenía las manos siempre así como... O las tenía así como agrupadas y hablaba ahí con el comunicador, con gente, lo puteaba así, ya, guau, tu pega, culiao. Uh-huh. Ajá. Esto, Konosuke Makanai en Gundam Iron Blooded Orphans, que ahora está disponible en Netflix, por cierto. Sí, sí, sí. Ajá. Es Dan Blackmore, el Master de Archer en Fate Extra. Uh-huh. Es Sigma en Mega Man X. Desde que empezó Mega Man X 4 hasta la fecha es Sigma. Yoshinobu Gakuganki en Jujutsu Kaisen y entre otros papeles de viejito de mierda y dando jugo. Ok. Malo maloso. Malo maloso. Ah, eso quería, pero falta un malo maloso, así que voy a decirlo después del otro malo maloso. Uh-huh. Pero yo quiero comentarlo de estos dos, weón, que son, weón, son tan de los 70, weón. Tan de los 70, weón, los amo, weón. De verdad era como el momento retro de la weá. Porque los malos malosos son Cogen y Stinger, estos dos personajes muy locos. Bueno, Cogen está interpretado por Daisuke Gori, que nosotros lo hemos mencionado acá en el podcast anteriormente. Este caballero lamentablemente falleció. Nosotros la primera vez que hablamos de él es porque era Genma Himuro, el malo maloso de Ninja Scroll. Y que he recordado hasta la fecha porque era Mr. Satan en Dragon Ball Z. Y Stinger está interpretado por Masashi Hirose, que es Rikichi Man en Kirikuman. Oye, oh, yeah. Y que sí, y es Shelby Penwood en Helsing Ultimate, los OVA de Helsing, entre otras cosas. Bueno, estos dos viejos junto con Sao Tomé, bueno, se comen el show, bueno. Para mí son son las... Yo cuando los vi, como que ahí pensé, me di cuenta, a mí me gusta mucho Pacific Rim. Y yo pensaba que Pacific Rim, mucha gente decía como es como Evangelion, y decía, bueno, entonces dije, es como Evangelion, pero es porque no has visto más mechas, probablemente. Bueno, listo, fin. Sí. Bueno, de hecho, entonces, adiós, nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Chuso, cabros. Pongo pausa, chao. Listo. Entonces, lo que me di cuenta es que al toro le gusta esto, le gusta Get the Robot, bueno, nada, particularmente. Para... No, más allá, yo no he visto Mazinger, pero yo sé que es Get the Robot por los monstruos. Mira, pues, estoy segura. Puede que, es muy probable que sí, porque yo no sé si particularmente con Get the Robot, pero yo sé que este loco tiene una figura gigante Mazinger en su casa. Uh-huh. Y... su casa increíble, por cierto. Loco, qué onda, qué chucha. Eso, pero ese fue como mi momento de revelación. Fue como, weón, a este caballero le raya la papa esta cuestión, ni era como... Encima, no sé si han visto la segunda de Pacific Rim. No, yo me quedé en la primera nomás. Yo no he visto la dos. La segunda la encontré súper piola, aunque mucha gente no... Es que hay mucha gente que no le gusta simplemente Pacific Rim. Pero es hay como... Igual, ¿sí? Igual hay una baja también en calidad en la dos, porque en esa no está metido Del Toro. Ah, ya. Yeah. Lo que pasa es que igual la sentí como más tributo que la primera, incluso, para algunas cosas. Yeah. No, pero en términos de historia, la primera la dirigió Del Toro derechamente. Yo la fui segunda, a ver al cine, güey. Sí, yo la vi como tres veces en el cine. Bueno. Y la segunda, Del Toro no está metido, y eso sí, claro, hay un aspecto en el que sí es bien tributo a todo lo original de los robots, en que la segunda fue derechamente para vender juguetes. Ah, ya. Y la verdad es que, sí, mira... Mala no es, pero no se nota la diferencia igual. Yo no la vi porque no me llamó la atención, pero sea lo que va a la paz con ese tema de las inspiraciones y, bueno, loco. Mira, lo que pasa es que lo voy a dejar de una manera súper piola. Los dos hermanos que aparecen son igual a estos jóvenes de Stinger y Cohen. Es lo mismo para mí, solo que en un papel diferente. Y hay como todo un tema para poder volver a tener la trama en la segunda, que yo dije como, weón, esto fue como que agarró más elementos de para que funcionara, para que pudiera seguir funcionando la trama, y yo le creí, la verdad. No la encontré perfecta la película, pero fue como, weón, sí, sí, bueno, yo le creo. De hecho, el origen de los antagonistas en este caso es muy similar a la serie de Guía de Robo de los 70. Sí, bueno, si por eso digo, son, sí, Juan, sí, es el tributo de los 70 número uno de Armageddon, Juan, los malos, sí, Juan. O no sé, sí, que se pusieron a un weón que le gustaba Get the Robot, no sé. Pero se nota, se nota caleta. Sí, sí, es cuático. Bueno, la cosa va a dejarlo ya terminado y va a pasar el tema de los spoilers y todo eso. Quiero comentar que actualmente yo sé que no está en Netflix, lo vine a confirmar. Lamentablemente sé que la única manera de verla legal en Estados Unidos es en Retrocrash. Pero como tiene bloqueo regional acá... Sí. Así que la verdad creo que en este momento lo único que le quedaría es piratearla o comprarse los Blu-rays de Criterion, no Criterion, estamos claritos, de Discotex, sí, Criterion Collection presenta que te roba la buena. Ya, bueno. Igual, si no me extrañaría, honestamente. Bueno, sí. Ya tienen Armagedón igual así con Bruce, sí, Willis, así que la hacen, ah, que la hacen. Pero Criterion sería re caro el Blu-ray. Sí, pero bueno, pero estaría. Eso, creo que la única manera que puedo conseguirla legal, así original, así bonito, es comprarse el Blu-ray de Discotech. Porque en streaming... A menos de que tengan VPN. Ah, bueno, por supuesto que te podéis pasar por la raja un montón de cosas si tienen VPN y le pueden ver en Retrocrash. Ojalá no te pillen nomás. ¿Qué pasa si te pillan? ¿Te pueden pillar? ¿Te pueden banear la cuenta, yo creo? ¿En serio te pueden pillar si estoy usando VPN? Sí, sí ha pasado. Sí, no tenía idea. Sí. Yo pensé que era YOLO Forever. No, pero... sí, depende de la calidad del VPN. Ah, ya. Yeah. Ah. O sea, si hay por un VPN gratis, probablemente te van a pillar. No, pero un VPN pagado, uno. Sí. No sé, depende. Pero eso. Sí, lo consideraba, por eso ya. Ah, bueno, en resumen, la wea es la zorra y vamos a comentar ahora con spoilers lo que nos gustó y todo, pero puta, que fue un equipo bacán, wea. Sí. Y ya, pues tú ríes, pues, y la de siempre, cuéntanos cómo podrías recomendar Que te robo de Armageddon o Charge que te robo, como quieras decirle, a la gente que no la ha visto. Mira, yo creo que para la gente que no la ha visto y que tiene de referencias, digamos, por aquellos años, la más evidente por cercanía que Evangelion, digamos. Vean esto porque les va a dar una perspectiva de lo, como bien decís tú, de que tiene un pie en lo antiguo y un pie en lo nuevo de aquellos años. Es una buena forma de entender un género que igual es siempre es confuso y, digamos, en gran parte es un poquito malentendido por gente que ve otras cosas, digamos, porque piensan que igual es materia vieja, ¿cachai? Pero yo siento que si no han visto nada de Super Robot, de lo que sea, ni siquiera más, sin quiero algo más antiguo, no, mira, yo me atrevo a decir que ni siquiera es necesario haber visto la serie del 74, pero sí se pueden ver, mira, resúmenes que te dejan más o menos listo en YouTube o leer algún resumen escrito. Hay resúmenes en YouTube, Sí, hay resúmenes en YouTube. Hay caleta. Oh. Si tú buscas resúmenes de Armageddon, yo vi como 6. Bueno, esa es la sí, la generación velocidad 1.5X de YouTube, sí, que comentó la Pau. Okay. De hecho, yo vi como 6 resúmenes en YouTube de Armageddon. Ah, y precisamente porque Armageddon, bueno, ha sido popular para los gringos. Entonces yo creo que de por ahí viene también tanto resumen. Pero... si quieren conocer, si quieren entender, y en el fondo también para acercarse, bueno, en este caso más al trabajo de Ichikawa, pero también a Konagai, esta es la oportunidad y es súper buena y abran la mente y la van a gozar, la van a disfrutar caleta. Sí, de hecho como anexo, porque no lo comentamos, y lo último que decir antes de... este compadre de Ichikawa falleció de una manera muy penca, ¿no? Estaba jugando un partido de golf, estaba con Konagai, po, weón. Y le dio un ataque y murió. No, qué pena. Murió con sus amigos. Así, brígido. Sí. Y murió re joven, tenía 57, 58 años por ahí, ¿no? Era joven, claro. Ah, entonces, papá encima estaba haciendo Guitar Robo Ark, que eso es como lo bello. Se viene Guitar Robo Ark, los monos chinos. Debería, yo creo que cuando este capítulo esté arriba, debería ya quedar en la nada misma para que lo vea, así que revise. Ya probablemente, si no está escuchando ya tiempo después, ya ha estado hace rato en... Incluso tal vez en Netflix, no sé, bueno, o en Crunchyroll. En Crunchyroll, en Crunchyroll sí o sí, bastante seguro, weón. Bueno. Sí. Sí, yo creo que sí, el también. El mono chino nuevo. Uh-huh. ¿Vamos? ¿Vamos a los spoilers? Vamos a los spoilers, ¿no? Ya. Vamos a los spoilers. Entonces, desde este momento, no te hago conocido, empiezan los spoilers. Bueno, nosotros normalmente, como usted sabe, si nos ha seguido Otaku No Chioso durante todo este tiempo, sabría de que la Pao va a comentar el primer episodio y después nos vamos a lanzar con los spoilers. Sin embargo, como esta fue una elección de la Pao que dentro de la franquicia que te robó podría parecer un poco random, vamos nosotros el día de hoy a tener que hacer la lastimosa paciencia ahí para que la Pao diga ups, de tener que spoilear un poco lo que es que te robó para que entienda un poco como el shock de la serie, güey. Yo creo que es necesario. Yo creo, pero lo voy a hacer súper corto. Para que, de hecho, voy a hacerlo así como de la manera más básica, mega básica posible. Bueno, Getter Robot se trata de que estos famosos rayos Getter, no sé si cachaste los rayitos, sí. Getter, impactaron a la Tierra en el momento de los dinosaurios. Ya. Y esto hizo que desevolucionaran y murieran y se extinguieran, como supuestamente, así como en la vida real, pero en vez de ser un meteorito, era un rayo Getter. Ya. Ahora, ¿qué, ¿qué pasó? Que muchos dinosaurios se escondieron debajo de la Tierra, anime logic, y después aplicaron Power Rangers y dijeron ¡ah! Después de millones de años hemos vuelto, es hora de conquistar la Tierra, que básicamente el imperio dinosaurio. Y estoy parpadeando como el meme del tipo que parpadean. Bueno, el tema es que los dinosaurios se quieren vengar contra los humanos porque ellos pudieron evolucionar tranquilamente en el planeta y ellos no, y se quedaron millones de años abajo. Entonces le declaran la guerra a los humanos. ¿Y qué hacen los humanos para luchar contra ellos? El Getter Robo. O sea, ¿esto inicialmente es un dinosaurio? Así es. De hecho, te cuento, Pau, como meme de la comunidad de Getter Robo, que es meme, obviamente, una estupidez, pero todo huevean hasta el día de hoy de que Getter Robo es Jurassic Park con robots. Me gusta. Suena bacán. ¡Ay, ahora sí quiero verla! Todos tienen esa talla de que Jurassic Park con robots. Bueno, la cosa es que hacen este grupo, en donde está Ryoma. Bueno, yo voy a hablar específicamente del anime, no del manga. Bueno, Ryoma es Koji Kabuto y se acabó. Es Koji Kabuto y se acabó. No. Bueno, es un weón súper penca. Yo lo encuentro penca en Getter Robot. De los tres, por lejos, el más chachao, weón. Entonces, es como que al principio fue como ya... Al principio como que tenía esa sensación de que la wea va a ser exactamente igual que Mazinger Z. Pero después entra el tiro de la wea con Hayato, que me da mucha risa porque Hayato en Armageddon, ahora que lo conoció la Pau con este personaje, este está basado en el manga, el que sale Hayato en Armageddon, y es este como weón medio achorado, que es medio científico, que controla después... voy a estar con spoilers, da lo mismo, como toda esta cuestión contra los invaders, cuando después queda la cagada con este misil ultra hiper super nuclear que destruye todo, ¿ven? Sí. Pero este weón sale así como seriote, con la cara con corte y la weá. Bueno, en el anime lo intentaron hacer guachín, weón. Pero siempre he pensado... O sea, igual da para ser guachín, solo que está viejo. Sí, pero digamos de que en el anime de verdad el weón se creía el cuento. El weón era así como solitario y tocaba la armónica. Ah, ya, ese tipo de guachín. No, y tocaba la armónica, así. La weá, y miraba la luna, así como ese tipo de guachín. Y el loco hacía una weá edgy, lo retaban, el culiado se reía y se iba tocando la armónica. Sí, se iba así, jajaja, ja, ja, y se iba y la weá. Y de hecho, un momento clásico, que el weón no quería entrar. Porque estaba en la misma universidad, pero el profesor Sábado me los llamaba a los tres, porque eran los chicos con actitud, como los Power Rangers, weón. Y el weón no quería aceptar, y al final el weón dice, no voy a entrar. Y Ryoma le pregunta, ¿y por qué vas a entrar? Y Hayato responde, porque Michiro tiene un buen cuerpo. ¡Funao! Hayato, funeki. Bueno, un clásico. Bueno, la cosa es que el weón era como guachín en el anime. No así en el manga, que en el manga se parece mucho al Darmageddon. Es mucho más similar al Darmayan. Y bueno, yo creo que la Pau no lo sabe, pero Benkei no es el tercero originalmente, es Musashi. encantamos así. Sí. Bueno, eso. Cuando tú ves por primera vez Armageddon y viste Guitar Robot, la primera guay que decís es que chucha está pasando acá. ¿Por qué? Sí. Porque una de las cosas que todo el mundo que ha vivido Guitar Robot lo recuerda, porque es por lejos el momento más recordado de toda la serie, es que Musashi sacrifica su vida y muere en Guitar Robot. Mandaron el video, pero no lo vi porque tenés. Bueno, pero pues, sé que muere repetidamente y multiverso y wea, supongo. No, sí, mira, dejémosle que muere una vez en la serie. Se muere una vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que es reemplazado por Benkei. Uh-huh. Ajá. Benkei, al principio, mucha gente en Japón, por sobre todo, le tuvo mala porque decían, ah, un culiado de este weón. Mira el mismo mono, guadón culiado, jojojo, con esa risa en la weá. Y como que al principio lo odiaron, pero después lo intentaron mejorar y lo moldearon de tal manera que agarró su onda propia y un excelente personaje. De hecho, Benkei es mi personaje favorito de todo Guitar Robot. Estoy de acuerdo. Igual Musashi es la zorra, ¿eh? Musashi también es muy bacán. Pero, ¿sabéis cuál? A que me recuerda a Musashi, son como estos personajes. Yo creo que para mí, de alguna forma, Musashi, en lo poco que le alcanza a ver, encontré que eran estos weones como que le hacían igual como sea, y era como, weón, este es el más manly para mí, sí, en estos 15 segundos que aparece. Sí, eso fue lo que pensé. Ese es el espíritu Seiji, ¿no es cierto, Bandurri? Sí, de todas maneras. Pero el Musashi de Get a Row, puta, ahí sufre de esa. El mal de los guatones en el anime o en las cosas con fantasía, güey. Porque el Musashi de la serie del 74, digamos, uh-huh, es el clásico, es un guatón que hace judo, que es muy esperable en Japón. El weón es miedoso y el weón es torpe. ¿Por qué? Porque es gordo. Porque es gordo, sí. Sí, de hecho... ¿Es en serio? De hecho, hasta mis amigos que nunca han visto que es de robot, siempre me dicen la misma weá. De hecho, le mando saludos a la tita, a Latax, que siempre es como, ah, sí, esa serie de robot culiado con el protagonista genérico, el guachín y el guato culiado. Sí, eso mismo. Y mira, básicamente Musashi es el comic relief de la serie. Sí, el weón es. Igual se ríe, se habla así, ojojo, y lo weón el mono chino y hace esa sonrisa y se pone la mano en la cabeza, así como, ojojo, así la weá. Me acaban de destruir el personaje porque mi mente era otra cosa, pero, por lo que pasa en Armageddon. Pero ojo, Musashi. Es el tema porque en el Armageddon gana. Bueno, no, y ojo, y Musashi, a pesar de todo esto, es bacán, weón. Sí, es bacán. Tenés que vivirlo nomás, Pau. Es bacán el personaje. Lo otro que quería decir era Ryoma, Musashi y Benkei, como a mí, sin que me lo mencionaran, era como, ¿qué onda estos nombres heroicos japoneses? Eso pensaba mucho. Uh-huh. Pero no sé si tiene algún tipo de cosa que ver, no sé. Sí, tienen referencia a personajes de la mitología y la historia japonesa. Samurai, ah, sí, y todo es eso. Así. Sí. Yeah. Sí, así es. Pero bueno, la cosa es que Musashi muere, weón. Era un capítulo ultra recordado que hizo llorar a todo Japón, weón. Esa es la talla, como que son esos momentos que hacen llorar a Japón. Esas weas que hicieron llorar a toda la generación de personas, y la wea especialmente porque, se los cuento como curiosidad, originalmente Bandai estaba haciendo toda esta cuestión del anime y estos dos compadres, Gonagai y Ichikawa, considerando que el anime era demasiado para niños. Lo cual es como curioso, porque en realidad anime tiene un montón de weas bien fuertes, pero ellos consideran de que era bacán los chicos al lado de lo que hacían. Entonces, ellos llegaron con el plan de decirle a Bandai, ¿sabes qué, weón? Nosotros sentimos que para el último, para que la gente tenga como una emoción con la serie, nosotros queremos matar a Ryoma. Ellos querían matar a Ryoma porque según ellos sentían de que eso iba a enseñarle a la gente y a los niños de que ser el protagonista, ser el héroe no significaba de que iba a estar siempre seguro, que siempre iba a ganar en la vida. Y al final Bandai le dijo no. Después como que los editores dijeron no, ni cagando, pero si tenemos que matar a alguien, que sea el guatón culiao. ¿Por qué? Porque no, el guatón culiao, puta la weá, ya. Es verdad. No, es verdad, Pau, no, sorry, de verdad lo lamento, pero esa fue la manera de cómo murió Musashi. Como no importa si él muere, porque igual menos juguetes para producir, se muere, bien bacán, menos ventas. Pero así, en la caja viene uno y el otro viene tres iguales. Así son los 70, vos, pa, es como un Star Wars. Es una tradición de la época. Es como Star Wars, vaya a estrella de la muerte, te morís con el guatón, con el asiático y con el negro. Sí, el primer guatón que muere en Star Wars, Porkins, fama encima, nombre culiao. Porkins, que sea el nombre culiao. Sí, bueno, en fin, eso. Bueno, la cosa es que Musashi muere, muy recordado, y todo eso. Cabe destacar de que, a diferencia del manga, Michiru es bacán en Get a Robot, en el anime. Ella pelea, y la weá, y es terrible bacán. Por ende, aquí voy con todo esto. Primero, el trauma culiado de descubrirte que Sao Tome es malo. Porque durante todo Get a Robot, el weón era el doctor, el profesor. Chico. Era el que había hecho los Getter, había descubierto los rayos Getter, era el bueno. Era el que los ayudaba en la weá. Entonces este descubrimiento de que el weón se había vuelto loco porque había muerto Michiru en este, entre comillas, accidente. Para todos los weones que habían crecido con Get a Robot, ese ha sido uno de los momentos más traumáticos de ver a Armageddon, weón, ver morir a Michiru, weón. Pero Michiru sale por toda la serie, sí. De la vanilla. Sí, yeah. De hecho en G también, y en G es seca, weón. Ya, yeah. La ven morir, pues, bueno, va a decir aplastada, weón, así como pa'l hoyo. Entonces está, se muere Michiru, pa'l pico. El profesor Sao Tome se vuelve malo, weón, es pa'l hoyo, weón. No sé, es como que en Slam Dunk el profesor Ansai se volviera malo, weón. Ay, no. Es una vuelta de tornillo así, pero va al pico, así. Oye, pero hay otra guay que es spoiler de la serie original, que a mí me, yo la vi y dije, pero weón, ¿por qué todos los weones con Michiru quedan para la cagada? Y el profesor, el doctor Saoto, me tiene un hijo antes, sí, Tatsujin. Weón, no, weón, no, sí, Tatsujin, tal cual, y weón, esa cuestión de Genki... Es pa'l pico. Esa weá es pa' la cagada. Porque Genki sale en la serie original, pues pau. Y en la serie original, nunca revelan de que es mujer. O sea, para mí me fue como que chucha todo el rato, sí. Eso fue un de hecho, en la serie original siempre se dice que es niño Genki. Uh-huh. Sí, bueno, se llama Genki, va encima, un nombre como muy. Claro. Súper masculino, la verdad. Entonces, ese también fue como un plot twist, así como, weón, qué chucha estoy viendo, coche de tu madre. Es como, no sé, weón, es como... ¿Pero les gustó eso? Sí. Es que sí, lo que pasa, Pau, es que, bueno, aquí lo podemos comentar, pues, si ya estamos... O sea, yo te lo pregunto a ti personalmente, ¿te gustó? Es que mira, aquí va lo que voy. Como nosotros estamos comentando de que es demasiado notorio el cambio de dirección de la serie... todo eso de que reúnen a los pilotos de Go, de que te robó Go a la serie, lo inventaron en el último momento, pues. Entonces se nota mucho eso, un poquito, como un poco forzado, pero ¿sabes qué? Igual fue simpático, pero más que nada para mí fue simpático porque para mí Kay es bacán, weón. Es bacán el personaje. Es bacán Kay, sí. Es súper bacán Kay, entonces la verdad para mí fue bacán. Ahora, obviamente yo no lo viví de la perspectiva que estoy comentando de esa gente que llevaba más de 20 años viendo la serie, pues, Pau. Imagínate todo lo que ha sido para esa gente esta weá. Yo creo que tenés como dos extremos, la verdad. Es que hay como escenas que siento que estaban diseñadas como desde la nostalgia, porque era gente que obviamente conocía el personaje de hace 8000 años. Que eso es algo que me pasó, que dije como puta la weá, me falta bagaje emocional para disfrutar esto 100%. Lo sentí caleta. A pesar de que igual hay diálogos de Armageddon que son evidentemente expositivos para, digamos, me imagino, captar público nuevo de la época, ¿cachai? Sí. Entonces... Es evidente que, claro, es un tributo a Ichikawa y es, en el fondo, algo hecho pa fans, entre comillas. Uh-huh. Pero también, obviamente, hay una intención de captar gente nueva, por eso no es tan... Mira, la podís ver sin conocer el material original y la vais a entender igual, entre comillas, con algunas cositas que se dan a arrancar, claro. Como yo. Pero la... Pero la esencia de la serie la tení y está ahí, y es evidente. Sí, yo por ejemplo, sí, para pa que entiendan un par de cosas, en Get a Robot Go, sale Coco, un personaje Coco. Pero no, sí. Pero no, este experimento de Saotome en un esclaustrado así como en un vidrio y la wea, no. Es un personaje común y corriente que entra al equipo de Getarro. Y aquí le inventaron como toda esta wea, que mira, esta es la talla. Si tú, la Pau acaba de comentar antes de que entráramos el spoiler que ella sentía de que tenía que volver a verla por solo el tema de Go. Sí, porque eran muchas cosas, uh-huh. Como que... Es que además lo que a mí me hacía mucho ruido era como que de repente le hablaban a Go como si lo cacharan, aunque no, y como que se integraba muy fácilmente en todo. Entonces me era muy extraño. Claro. Como que me era demasiado rápido. Bueno, esto lo quiero comentar al tiro para que lo que sepan, porque nosotros estamos estudiando todas estas cosas antes de que la Paz comente el primer episodio, porque creo que le van a hacer más clic ahora que lo va mencionando. Yo estaba comentando esta cosa del cambio de director, weón. Se supone que el tema de Go, de por qué había... Mira, son dos cosas. El tema de Go, de por qué había llegado a esa situación, y el tema de por qué Ryoma se quería vengar de Hayato por la pistola. Pues, ¿se acuerdan que lo quería matar? Según decía que lo había, que era por culpa de él que había estado en la cárcel. ¿Por qué? Porque supuestamente le habían echado la culpa de que había asesinado al doctor Saotome. Es que casi era como que lo hubiese hecho para inculparlo directamente. Claro, claro. Bueno, eso al final se va a la mierda, pues. Y eso es por qué, porque el director se fue con su trama y no pudieron crear otra cosa. Pues, si de hecho al final se encuentran, mucho después es como, te acordás de la wea, toma, aquí está la pistola, chao. Y ahí lo arreglaron, como que mandaron a la mierda eso. Pero supuestamente estaba, yo creo, esta es como teoría mía y de mucha gente que le gusta que te robó, que supuestamente como que el desenlace del original planeado era esta pelea interna entre Ryoma y Hayato. Sí, que eso a mí me hizo un poco ruido porque me habían dicho este preludio de este protagonista como moralmente complejo. Y pasa toda esta cuestión de que a Ryoma lo sacan de la cárcel para que pilote esta wea, po. Entonces yo lo encontré la raja. Bueno. Y de repente pasa toda esta cuestión, todavía como que Hayato era como no me decantaba como personaje porque no sabía, hasta el final yo nunca supe si se podía confiar en él. Claro. Porque siempre todo el rato claro. Era que hacía weá y toda la culpa era toda es culpa de Ryoma, todo el rato. Y era como Mira, yo como estaba comentando, tuve la suerte nomás de antes de ver Armageddon, había visto, yo creo que unos, no sé, entre 8 a 10 episodios de Get a Robo. Como que eso era mi bagaje con la serie. En realidad no... Bueno, igual leí un poquito de otras cosas de otro lado. Bueno, la weá es... Bueno, tengo que decirlo. Nadeciko me spoileó que te robó. Nadeciko me spoileó que te robó. Así que es como también Lulz. Pero lo que quiero comentar es que de mi experiencia de lo que vi, incluyendo lo que me habían comentado mis amigos, lo que había leído en internet, lo que había leído en revistas, coche tu madre, weón. Yo cagué ladrillos con la weá de Ryoma, weón. Es como la reinvención de un mono penca a ser el mejor personaje del universo, weón. Es la raja. Ah. Weón, es un cambio, pero tan estúpidamente brusco que este Ryoma está infinitamente más inspirado en el del manga que el del anime. Y, weón, pero para mí yo no sabía nada de eso en esa época, weón. Para mí Ryoma era el de los monos chinos de los 70, weón. Entonces cuando lo vi, dije, ¡wow! Así como que, weón, así como, sí, fue eso, así como, weón. Y bueno, que es un momento emblemático, que es cuando el weón se saca la capa y sale con la bufanda roja, coche, tu madre, weón, oh, weón. Bueno, la bufanda roja es, yo creo que uno de los momentos más serios de la historia de los Super Robots, weón. Bueno, es parodiado actualmente desde Ban Shinigami en Blast Blue, hasta en Inazuna Eleven, el equipo Taku. Weón, la bufanda está en todo. Y toda esa weá está en Shingeki no Kyojin. Sí, está en Shingeki no Kyojin. Bueno, que de hecho esto no es 100% original de Get a Robot. Está basado en otro manga de este compadre. Que también sale un weón con bufanda. Que yo no he visto esa serie, la verdad. Pero Ryoma la volvió de culto, weón. La bufanda de Ryoma es, weón, top 50 de los como... Weá de monos chinos más emblemático, como icónico, weón, al nivel así como de estética, weón. Sí, y que esté como medio como rasgada y toda la weá, sí. Al nivel del cetro lunar. Al nivel, sí, pues, tal cual. Tal cual, no sé, bueno, eso, Pau, yo sí, creo, bueno. No sé, así como en resumidas cuentas, está eso, que reinventaron los personajes de la nueva generación en Go, que eso es como lo que más que podría comentar al respecto, que son personajes muy diferentes. Y que el tema de los Invaders también está inspirado en otros mangas de este compadre. Entonces, que por cierto, esto como talla, yo creo que se llaman Invaders por Space Invaders. Bueno. No me Porque extrañaría. los japoneses son los únicos que usan la palabra Invader para ese tipo de weas. Sí. Bueno. Que eso es por Space Invaders, te lo confirmo. Sí que eso. Eso. Yo creo que así como para no spoilear tanto más para que la vean, tal vez algún día ahí lo tienen. Pero eso es como lo más importante, bueno. Especialmente lo del doctor Sao Tomé, lo de Genki y lo de Musashi. Sí. Okay. Adelante, Pau. Ahora puedes disfrutar con los ojos. Bueno, acá sale lo de Motion en cada capítulo, que es lo de... De hecho, a mí me sorprendió que fueran OVAs, porque no esperaba que fueran OVAs, pensé que Sí. era como una serie. Hoy, de hecho, eso es como curioso. Yo no sé si lo hicieron como para mantener el espíritu de los 70, weón. Pero son OVAs que tienen corte comercial, weón. ¿Se dieron Sí, cuenta? tiene Sí. como cortes como para ir a la tele, po. Y no era necesario, pero lo hicieron igual. Quizás tenían la esperanza de... No, yo creo, no sé por qué lo hicieron. Bueno, partiendo con el capítulo, amanece en el mundo y hay una explosión de luz que se traslada y es un Getter Robot que está destruyéndose. Voy a decir solo Getter Robot porque no me voy a arriesgar a decir cuál es, porque no lo sé. ¿Qué te robó? ¿Qué te Entonces robó? dice, empieza a explicar este tema del secreto de los Getter Rays, que era como un método como de acumularlo y usarlo y va cayendo este robot a la luna. Entonces ellos decían, no sabíamos que esto nos iba a llevar al Armagedón. Y dicen que la luna fue ocupada en un segundo por estos que llaman los invaders. Entonces el invaders consume la luna y la luna se vuelve negra y explota. Que por cierto, cuando salen todos esos robots, es como el momento del weón que como que compra Gunpla y figuras para masturbarse ahí mismo. Bueno, acá muestran como una premisa que es bastante común en algunas series, que básicamente llama a un ejército de robots para pelear con esta como superpoder que está en contra de la humanidad completa. Y esta guerra de la luna duró 10 años. Y bueno, acá está el Getter Robot que tiene su capa, su hacha, que hecho como que no podía esperar otro tipo de arma para Ryoma, como que una espada era como demasiado como Knight. Será como Ah, el... sí, ahora que lo mencionaste, Pau, ese detalle es importante. Una de las cosas que todo el mundo recuerda de Getter Robot, a diferencia de Mazinger que disparaba misiles y todas esas weas, es que Wong pelea cuerpo a cuerpo con un hacha, por loco. A mí Y me encanta. cuando salió la serie, yo por lo que he cachado y leído, hubo como controversias con familias japonesas de que decían de que cuando salía el opening y salía Getter Robot corriendo con la hacha en la mano, hacía llorar pendejos en la tele en Japón. Llorar. No. Ah, ¿Por qué? porque Me encantó, sí. Yes. es demasiado terrorífico. De hecho, acá lo parodian, pues. Hay una parte donde sale el weón con el hacha así como parado y es una cuestión muy similar al opening. Es que Y yo es demasiado mal, igual. no, es que no. Es que ni siquiera tiene que ver con Marley, es una weá como psicópata, weón, es un robot que te persigue con un hacha gigante, Es que weón. es lo que a mí me perturba un poco, son los ojos de los robots, como que Sí. te miran y es como conche tu madre, y como que sangran aceite, y era como, oh, igual sí, igual no, Sí, así. tienen, pero lo quería comentar de que hasta el día de hoy los japoneses lo recuerdan, que la weá del hacha esa que sale como corriendo en el opening, weón, lo hacía llorar a pendejos, weón, los hacía llorar. Ah, Mejor y serie, acá sale. automáticamente es la mejor serie. Sí, y acá sí a hacer una pseudo parodia de eso. Bueno, acá parte el primer OVA que se llama De más allá de... Uy, qué rara la traducción de esto. From Beyond the Grave Reborn. O sea, de más allá de la tumba renace. Renace el laboratorio Sao Tome, como el fuerte de la maldad. Y bueno, acá está la primera escena que a mí me sorprendió. No esperaba ver esto en una serie de robots. Que está una noche tormentosa y está el cadáver del doctor Saotome con sangre y con este cabello como en el piso, con esta mirada al vacío, como en un grito, murió gritando. Y el cuerpo está escondido detrás de la sombra de un pilar. Y se habla de la muerte de este doctor que se supone que había visto el tema de los Getter Rays y su investigación que tenía que ver con la intención de los invaders. Y la silueta que aparece es la de Ryoma. En esta parte dije como Kill la Kill. Eso fue lo que dije. Y esta silueta que aparece, como que ha pasado el tiempo, es el mismo persona que supone que está muerta. Es el Dr. Saotome de nuevo, como en su casa. Sí. Y dice que ha vuelto a mirar el fin del mundo. Pero hay algo extraño, obviamente, porque supone que este caballero estaría muerto. Oye, perdón, pausa, pero loco, si es como yo creo esa escena, si me cago de miedo si fuera chica. Sí, imagínate ese robot corriendo hacia ti con el cuchillo, con el machete chino para cortar. ¡Ah, ja, ja, ja! Es palo hoyo. Es palo hoyo. La hueá buena. Qué faltas de criterio, me caen bien. Bueno, acá parte con un camión yendo en medio de una tormenta. Y hay alguien como un sniper protegiendo si pasa algo. Y se supone que es una operación secreta militar, que no se la pueden revelar a nadie. Van a estar exageraciones de este tipo de series, según lo que yo creo. Por supuesto. Y hay un montón de vigilancia, muy over the top, todos con su equipo de noche. Estos gráficos que te muestran el camino, porque no ves nada, pues aparentemente. Y están Benkei y Musashi hablando. De que ellos no saben realmente por qué hay tanto show por esto. Uh-huh. Pero saben que hay algo cuático que está por venir. Y están recordando que hace 3 años había ocurrido este asesinato del doctor Saotome. Que ahora, si lo pienso en la medida de lo que dice Hayama, es como, what the fuck, se murió el doctor. Mega what the fuck, Pau. Mega sí, what the fuck. Y bueno, yo sin saber la serie, esta parte como estaba dirigida, a mí me sorprendió mucho porque... Cuando veo series con este tipo de dibujo, no espero que tenga este nivel como de seriedad, ni este tipo como de trama como tan seinen. Entonces tiene como unas cosas súper poéticas con la lluvia, esta foto que casi se vuela por la ventana, y Musashi, que es súper curioso, que le dice como, pasa por mi casa a ver a Genki, porque ahora está como mejor. Y entre medio de las sombras de los árboles por la noche aparecen las figuras de los invaders, que a mí yo dije como, qué chucha la combinación de cosas de esta serie. Sí, como que el estilo de dibujo yo sé como en Doraemon, pero con estas weas así como vísceras con ojos. Sí, lo que pasa es que, como yo había comentado, como todo estos ovas son un tributo a Ichikawa, este tipo de monstruos él lo ha dibujado en los 80, en varios mangas que hizo. Tienen caleta de mangas con este tipo de monstruos. Y los trajo acá, que también hay mucha gente que considera esto ya más como lectura de crítica y de fans, que tal vez la lección podría haber sido también porque estaba más o menos de moda ese tipo como de monstruo no identificado, misterioso por Evangelion y cosas así. Puede ser, pero lo encuentro tan diferente a lo de Evangelion, sí, porque es un misterio diferente, porque en Evangelion como que son cosas a las que no les tendrías que tener miedo en muchos casos, como creo que se llama Ramiel, que es como un prisma que flota. El cubo, casi. Como, ¿por qué le tendría miedo a eso? Es como un edificio de Providencia, ¿por qué tendría que tenerle miedo a eso? Entonces era como, pero este es diferente, como que el terror es directo. Encuentro yo. Sí. Como que esta weá yo la miro y me meo al toque así. Se acabó, lo vi, cagué, eso vino. Y está esa weá de que pueden ser multiformes y deciden ser estos monstruos horribles, po. Sí. Sí, po. Y como que mutan más encima, como que también en una parte recuerdo que les disparaban y no necesariamente se mueren porque les disparan. Y qué más extraño que una weá que es como deforme, pero que tiene, adopta cabezas de gente que incluso podréis conocer. Ay, no, y después va pasando la serie, se pone más gore y más gore que nunca, weón. Sí, porque bueno, como ya estamos con spoilers, se supone que estos invaders también tienen este nombre, yo creo, porque se pueden como apropiar del cuerpo de la gente. Entonces pueden estar como en modo stealth, como dentro de la sociedad, por ponerlo. Y es terrible porque pasa esta cuestión de que la gente que creía que es tu ser querido ya no es tu ser querido y se murió hace caleta rato. Sí, que bueno, tiene ese capítulo cuando van como la Antártida, weón, que weón, ese capítulo. No sé cómo ha sido usted, ese capítulo está pasado a Tetín de John Carpenter así, pero baloyo, weón, es como, estamos en la Antártida solo y encontramos esta weá y empezaron a matarnos a todos. Yo no he visto la... Es una maravilla, mejor. Así va a tener más que ver, Pau. Vamos. Algún día la veré. Ustedes hablaron de They Were Eleven. Among Us. Among Us. Sí. Es... ¡No! Perdón, por eso. En el fondo, las tres historias son lo mismo. Así de cursed. Ay, no. Pero Among Us yo encuentro que un buen juego en tu caso. Sí, te he tenido. Adelante. Sí, sí. De hecho, es lo más que he interactuado con mi hermano en los últimos como 20 años. ¡Saludos! Sí. Bueno, de hecho, ni siquiera sabía quién era mi hermano en el juego, pero detalles. Como que se ponía nombres como Mastercard, cosas así, entonces nunca supe si era él. Dale. Bueno, volviendo a la cuestión. La conversación es súper intrigante entre Reiki y Musashi porque hablan de cómo uno tuvo que tomar como el cargo de este niño, que yo no tengo idea qué pasó con él, o sea, hipotéticamente. Uh-huh. Y ahí están viendo una foto del recuerdo donde aparecen todos cuando eran felices. Y ahí te dan a entender que cuando el doctor murió, Genki lo vio. ¿Qué? Y te dan a entender como que este niño se cierra por el trauma de ver la muerte de su abuelo. Sí, que por cierto, su hijo. Esa foto se la sacan en el anime de los 70. ¿Es su hijo o su abuelo? Es hijo. Hijo. Es su hijo. Sí, yo como que no podía, era como, señor Saotomo, usted está un poco viejo. Eso fue lo que pensé, pero sí puede ser su padre, por supuesto. Y bueno, ahí también te dan un poco más de detalles de lo que pasó, porque ahí a Roma lo apresan. Que yo todavía no tengo idea de quién es Ryoma, me emociona saber quién es Ryoma a futuro. Uh-huh. Y luego acá hay una escena que la encuentro en la raja porque está como estos típicos árboles de silueta misteriosa y se convierte en un monstruo, po. Sí. Y está súper bien animado, muy fluido, entonces terrible. Sí, y bacán. Bueno, cabe destacar hasta este punto que bueno, la animación de toda esta wea es la zorra, conchito madre. Súper buena, sí. Yes. Bueno, acá está un discurso que habla de una cuestión como de Dr. Frankenstein, que dice como el rayo puede revivir a tus seres queridos. Y ahora me doy cuenta que es Hayato con este otro doctor que también como que, si bien es como de los buenos, como que el caballero también está súper obsesionado con el tema de la evolución. Claro, como que uh-huh. lo mira más de la perspectiva, así completamente me importa una mierda al mundo, pero me importa la ciencia, entre comillas. Sí. Así que ahí tienen una conversación que es muy muy conceptual. Hayato Echi como que se aprieta el dedo y sangre y la wea en la condición humana, etcétera. Y bueno, toda vecina que esto se va a ir a la mierda porque está súper protegido, esto está encareciendo este cargamento, pero los bichos están todos por ahí cerca, ya los tienen súper cachados. Y aparte también empecé a estresar porque todas estas figuras como de los árboles en movimiento, cualquiera de esas cosas se puede convertir en un monstruo. Y bueno, acá los atacan finalmente el edificio donde están y aparecen los monstruos, son súper grandes, tienen muchas bocas. Y acá empiezan a decir estas frases que dice, pero ¿cómo están estos invaders acá si nosotros lo habíamos exterminado a todos? Y luego parten a toda la gente a la mitad, los hacen filetitos. Uh-huh. Y ahí les dicen que Musashi y Benkei se tienen que ir porque no tienen que agarrar lo que te sea que tienen en el camión. Entonces ahí se van en el camión, está la batalla por detenerlo, y ahí hablan de... Ahora entiendo más que hablan del Getter 2 y cosas así, pero no saben quién está piloteando el Getter 2, claro, por ejemplo. Claro, bueno, estamos nosotros acá, aquí ya está esto. Sí. Y ahí están, bueno, destruyeron, mataron a todos los escoltas, así que no hay nadie que los pueda como apoyar. Y ahí Musashi se da cuenta de que parece que estamos cargando algo importante, dice. Y bueno, acá están siendo muy manly tirando misiles con los brazos, simplemente, que eso siempre lo he encontrado con fact up. Como, ¿cómo aguantáis el rebote de eso? Pero bueno. No, sí, oye, hay que decir de que como buena super robot, bueno, olvídese de buscar explicaciones, bueno, si pasan... No, no hay explicaciones. A ver, pasa wea absolutamente estúpida, solo se me adelante 1000 capítulos, pero me da mucha risa cuando explota la nave gigante de Hayato con el profesor y después sale volando así, uy, y después lo agarran así con la nave, con el aire, weón. No sé si se acuerdan sí, de yo como escena. Que dije como, no hay que cuestionarse absolutamente nada. Sí, por acá llega un invader y logra abrir el cajón y saca algo, y resulta que dentro del camión hay un getter. Y Musashi se sube y lo empieza a pilotear para proteger el contenido. Que yo no sé si el contenido era otro o el robot está ahí para proteger el contenido. Parece que era para eso. Uh-huh. Y ahí cuando están forcejeando por el contenido se dan cuenta de que está una cápsula como con un tipo de crecimiento que tiene forma humana, que está como desarrollándose. Y más adelante aparece otro robot que están como nani porque parece que no lo conocen. Uh-huh. Y de hecho se pitea al robot de Musashi de un golpe, el camión sale volando y este invader se lleva el contenido de la cosa. Y este robot queda como en la penumbra sin saber muy bien, porque todos dicen es un Getter que nunca he visto antes. Y no está muy claro qué onda, porque se supone que todos los robots son como de parte de la humanidad, aparentemente, según yo. Que sí. El diseño del robot es bacán, tiene cintura, para mí importante, tiene cintura. No tiene pañales. Y bueno, aquí tiene una escena super gore en que destruye al Invader con las manos, lo empieza a destrozar. Y ahí están viendo este frasco que tiene como la cabeza de algo, como en crecimiento. Y al final este robot se lleva a este frasco y claramente como que falla en esta misión. Y del robot se abre como la cockpit y sale el Dr. Saotome. Con desquicias de... Y se va. Se va el robot con sus alitas. Muy débil, man, las alitas. Y bueno, después de este ataque que resulta todo muy mal... Están arreglando naves, todo el mundo corriendo y quieren lanzar sus unidades. Y ahí les dicen, no podemos como gastar tiempo en un avión ahora. Y ahí tienen como sus conflictos con, y está Genki que lo están llevando con autitos, porque... Bueno, aquí yo creo que quizás estos personajes son de alguna parte, porque me parecen como ya más o menos diseñados como algo que vale la pena. Y bueno, ahí están cuestionándose de que van a liberar a Ryoma para poder enfrentar este problema que tienen ahora. Se culiada bacán por la chucha. De hecho dicen, loco, estos ojos de desquiciado a mí me dejaron como loco este men. Uf, este men. Encima era como que a nadie más se le mueve el pelo dentro del helicóptero, solo a él. Es que, insisto, el impacto de Ryoma de verlo acá, con lo haber visto en Keter Rode, juegan... Dos monos completamente diferentes, weón. Y bueno, acá hay un montón de... Ya esto, esa parte yo no la entendí muy bien porque fue como... Como que no me hizo sentido y quizás ahí ustedes me van a aclarar. Pero hay un montón de robots. Sí. Todos como una variación del mismo mono. Y está como torre que es muy importante durante todo el resto de la serie. Sí, Y están todos en esta forma de... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Cachaste lo que era la torre? No. Lo que pasa es que en la serie original de Getter Robot, como buena serie de robots de la época, tienen un cuartel principal, pues. Y ese es el cuartel del profesor Saotome. Durante toda la serie, los Getter Robot los disparan de ahí. Ya. Y ahora se convierte como en la parte que quieren destruir, pues. Ahora lo que estoy entendiendo. Así es. Pero ahí lo que estaba cachando es que los Getter están ahí protegiendo a la torre y él está como terminando de cultivar a esta persona. Y se tienen que preparar para atacar a esto del Dr. Saotome porque está empezando a cachar que el caballero no es aliado de ellos ya. Por si acaso. Sí. Y acá aparece una cuestión que está como las Naciones Unidas con su tema. El momento sí. Ano. Sí, no, sí. De hecho hay muchas cosas que la encontré muy Ano. Y bueno, la batalla entre los Getter avanza. Y yo a mí nunca me quedó claro quién estaba ganando, quién estaba perdiendo. Simplemente caché que los robots se están piteando a todos. Y ahora entiendo que son todos los robots del Dr. Saotome piteándose al mundo, aparentemente. Porque a mí no me hacía sentido porque se supone que los robots eran los buenos. Entonces estoy como, no entiendo. Ay, bueno, ahí aparece otro Getter que empieza... Esta pelea la encontré muy de Ant of Evangelion. Así como voy a destruir este robot, pues le tiro una bomba con las manos. Y va a explotar. Y ahí el Saotome por fin empieza a comunicarse con las naciones humanas y le... Una nación humana, Nación Unidad. Espérate, como unos, y... 300, espérate unos 300 años más se llaman Naciones Humanas, po. Yo creo que sí. Y bueno, todos están en shock porque se supone que este caballero estaba muerto. Y él les echa en cara que ellos eran científicos que están con él, pero que aparentemente se hicieron escogieron estar en posiciones de poder. Y están todos como, oh no... Sí, que son unos personajes muy... ¡Soy yo, Saotome! Sí, son unos personajes muy Chikawa con Agai, todo, weón. Es muy talla eso, weón. Y bueno, ahí Dr. Saotome tiene como tres frascos donde están creciendo seres. Pero tiene todo un tema con las investigaciones que él hizo y cómo fueron aplicadas, pero como que no está conforme con cómo fueron usadas, aparentemente. Y ahí dejaron a Genki con... Benkei porque se está recuperando del ataque que tuvieron. Por una parte quedó Benkei en el camión y Musashi quedó en este Getter dañado. Y bueno, acá la presentación de Ryoma es frigia porque nunca te lo presentan directamente, solo ves sus ojos de voy a matarte. con la capa así toda roñosa al viento. Icónico. Y ahí viene, es bien interesante para mí que no cacho nada, y también yo creo que para quien ve, porque ahora por lo que veo nadie entiende muy bien qué pasó, que Genki vio que mataron a su padre, y se supone que este hombre es el que mató a su padre, entonces te muestran muchas escenas del cabro chico, y es como, entonces, ¿qué pasa con este cabro chico y el asesino de su padre? A ver, eso. Claro, además de que decían que había quedado con secuela. Sí, pues. Y bueno, ahí Ryoma se saca la como la capucha, y luego a mí me sorprendió mucho la cantidad de palancas que tiene un Getter. Era como, obvio que tiene que ser así, mínimo que sea así. Esa weá es terrible verte top nomás. Sí. Espera, ¿querías decir algo, Mandurri? No, porque el trauma de Genki también viene por la, porque él vio la muerte de Michiru también, pues. Sí, sí, sí, sí, que se, sí, lo, es que se lo comento con un poco más de detalle después, sí. Sí, sí, eso sí. O sea, yo en este momento creía que era solo por eso. Uh-huh. Después sale como esa información porque el doctor Sabaton... Es que lo del doctor Sabaton es muy confuso. Como que pareciera, sí, que su conciencia va y viene. Porque en el fondo lo que ocurre con algunas personas cuando mueren es que los invaders se meten dentro y como que los cambian. Entonces siento que el doctor Sabaton a ratos como que sabía que le iba a pasar eso. Sí, es que se, ahí me queda la duda a mí porque... si mal no recuerdo, hay escenas del Dr. Saotome donde él aparece dando sus motivos de por qué quería ver el fin del mundo y la weá y bla bla bla. Y en muchas de esas escenas termina de hablar y le muestran que en un ojo tiene un invader saliendo para afuera. Pero yo no sé si pasa, no me acuerdo si pasa en el primer episodio. No pasa en el primer episodio. No pasa después. Sí, eso tiene que haber sido con el cambio de guión entonces. Sí, es que es súper freak esta parte, sí, porque en el fondo nadie entiende qué está pasando con este caballero, solo sabe, pero por alguna razón todo el mundo sabe que se quiere pitear al mundo, aparentemente. Uh-huh. Y ahí aparecen por fin Cohen y estos dos doctores, y se unen como a la Nación Unida. Y esa es una cuestión que a mí me llama mucho la atención desde el principio, que son enormes, y demuestran como la proporción mano humana versus la de ellos, y era como, obvio que estos hueones son malos. Y como que pareciera que son aliados de, como para, como aconsejar contra esta persona. Y bueno, ya a esta altura Go está siendo casi terminado. Y esta cuestión con frascos está como en la cima de la torre. Que, bueno, supongo que tiene que estar ahí. No sé. Y ajajaja, muy maligno con sombras. Y ahí, bueno, aparece Ryoma con Getter One. Para matar a este caballero, ¿po? Si lo único que no va a matarlo. Y dice que no sabe quién lo revivió ahora. Y bueno, ahí se echa a todos los otros Getter. De una manera muy cool, doble metralleta. Y la manera en cómo mueren los Getter es demasiado gore, es como cuando le overshoot a un cuerpo, como que los reventáis a balazos. Claro, solo que en vez de que salen ahí el aceite por todos lados. Sí, po, y aceite oscuro, entonces como que... Que la pelea en la zorra. Sí, era toda raja esta cuestión. Como que este capítulo tienen que verlo, como que yo... Esto es lo que voy a hacer, aparte que... Sale el Getter como en las posiciones y sale Ryoma atrás en la misma pose, con flameando y la cuestión, diciendo esta frase, te voy a matar con mis propias manos. Y era como, uff. Sí, no, pero ha sido bacán conversarlo, Pau, porque ahora que aclaré un poco de qué se trata, que se roba así como a nivel de lo que había ocurrido anteriormente, igual creo que debe tener una visión nueva. Sí, de hecho, caleta. Como que ahora entiendo por qué estaba peleando contra otros Getter, por ejemplo. Claro. Encima tiene esto de la capa, que la usa para pelear también. Y no sé, como que todo está como medio desquiciado del diseño. Me dejó muy marcado. Aparte de como que, espera, este capítulo lleva recién como 18 minutos y conche tu madre. Sí, no, así es para el hoyo, ¿no? Y insisto, bueno, el trauma de los japos en ese momento ha sido para el hoyo, bueno, no sé, como que... Intento pensar como en un simil, no sé, weón. Es como que el maestro Roshi se volviera el malo Dragon Ball, una weá así, weón. No sé, weón. Uh-huh. Es como que Netero se volviera el malo de Hunter, weón. Ay, sería muy raro eso. Entonces por eso quería insistir en el choque emocional para los que lo hayan vivido en esa época, weón, en Japón, específicamente en Japón. Bueno, acá me estoy dando cuenta que Roma está manejando completamente solo el Getter. Y cuando se lanza, pues quiere destruir esta cápsula. Y como el doctor Sautame ya no es necesariamente humano, como que puede detener el hachazo del Getter como solamente estando ahí con su voluntad. Puede tener el maravilloso poder ese que lo podemos replicar. ¿Cómo? Adelante. Muy bien, muchas gracias. No te ¡Geta entiendo. Tomahawk! Ah. Ya, y ahí va, y corre, y hace él. ¡Geta Gracias, Pandora, te amamos. Muchas Gracias, gracias. tenía que hacerlo, muchas gracias. Este es un sueño Gracias. contigo. Oh. Bueno, acá ocurre una cuestión muy hecha que me está tratando de matar al doctor con el hacha gigante del Getter. A ver, se río por el costado con una pistola para pitearse al caballero. Viola. Pero acá empieza como todo el dilema de que a mí nunca me queda claro que Saote me quiere o no salvar al mundo, pero detalles. Y le dice como, ahora si yo muriera o destruyera esta, ahora sí que acabaría el mundo. Y ahí Go lo terminan y sale del frasco en una explosión de luz. De hecho, es una torre de luz que va como hacia el espacio. Y todos quedan expectantes de esto, porque hay como esta sonrisa incómoda. Y ocurre esto que Super Freak, que al salir esta cosa de luz, salen como unos tentáculos como electrónicos de la Tierra. Y todos los Getter que estaban se unen a esto y se convierten en una especie de bestia gigantesca. El Shin Dragon. Pero antes de saber eso era como qué mierda está pasando. Yo creo que Sí. nadie sabía que iba a salir el Shin Dragon, a No, menos que hayas no. leído el manga, no. Bu. No, mira, mira, como le estaba comentando, esto es como te digo que es el tributo a todo lo que había hecho este compadre antes, porque bueno, Ichikawa, insisto, había hecho muchos mangas. Toda esta parte como de los monstruos gigantes es mucho más a lo que él hizo en los 80. Mucho más pegado a lo que hizo en los 80. Entonces, ese choque también debe haber sido muy bacán para el fanático, así como, mira, estos tributos, perro y la weá. Pero la verdad es que yo lo voy a decir de la perspectiva de que lo vivimos la mayoría, porque por mucho que yo haya visto 10 episodios de Guerra de Ropa, da lo mismo, weón. Para mí esta weá era como que chucha acabo de ver. Es que nada es muy claro, como que todo está como en extrema res. La verdad, esto es como todo pasó ya. Sí, weón. Y eso es lo que me complica. Y bueno, acá Ryoma tiene el gran comentario de ¿qué está pasando? What the hell? Y ahí parte el ending. Sí, y termina ahí con un Osamu Dezaki ahí con esas imágenes pegadas y... Oye, a mí me encanta, por eso decía que es un gran ejercicio en composición, porque no de composición musical, composición visual. Algo loco, ¿qué onda este genio? Sí, bueno, Juan, es maravilloso, enredado, sí, pero maravilloso primer episodio. Enredado, mucha información y se hace súper corto. Sí. No, y después, bueno, ahora voy a empezar como a aclarar un poco de cosas para que cachen lo que viene después. Bueno, nosotros dejamos en claro, bueno, de que es muy notorio el cambio de director que se mandó a cambiar con la trama y todo, y tuvieron que hacerla de cero. Sí. Porque después pasa este tema cuando pelean y tiran este misil ultranuclear que destruye el planeta Tierra, weón. Sí. En todo el estilo super robot exagerado, weón. Y como que esto es como... Es como alguna vez dijo lo vamos a usar de la misma manera que lo dijo nuestro amigo Bandurri hace un tiempo atrás. Esto es Geta Robo, la nueva generación. Porque salen estos nuevos personajes que están. Y al final toda esta cuestión es la mezcla de Geta Robo Go con Shin Geta Robo. Porque en Geta Robo Go aparecen estos nuevos personajes, que lo agarraron, yo creo, que para hacer salvataje, weón. Si yo no sé si realmente estaban interesados en revivir los personajes de Go. Yo creo que eso fue como algo que se le ocurrió para salvarle el día, weón. Sí, Y sí, probablemente. y después la mezcla de Shin Getter Robo, porque en Shin Getter Robo se encuentra con, valga redundancia, el Shin Getter Robo, que es este nuevo Getter Robo que Chivo. aparece. Entonces es como una mezcla de las dos cosas. Y, weón, hicieron una mezcolanza de cosas que, afortunadamente, y lo digo desde una perspectiva como de emergencia, considerando lo pésima de la situación, puta, lo salvaron súper bien, weón. No, y que al final la pegada de los dos equipos, más para el final, igual es coherente, Sí. pero claro que tuvieron que hacer un montón de sacrificios y acomodos de historia para pa llegar a ese momento, pero al final es hasta reconfortante, diría. Sí, es bacán. Mira, yo quiero comentar unos detallitos bien choros. El segundo episodio queda la cagada a nivel de pelea, weón. Que a la cagada, weón, que a la super cagada a nivel de pelea. De hecho, tiene el momento ese del Geta cuando hacen la weá así como, oh, como que estira los brazos para arriba así, puf, sale el rayo así, weón. Eso es tan Super Robot 70, weón, y la weá. Bueno, este capítulo es recordado porque está súper bien animado. Está súper bien animado, uno de los mejores capítulos de la serie en consideración como la animación. Y bueno, les quiero comentar de que este capítulo, si bien no fue director de animación, está animado por Hiroyuki Maichi. Que para la gente que no lo sabe, el fundador de Trigger y él, ¿qué hizo? Gurren Lagann, Party Stalking, Kill la Kill, Promare, etc. Tiene demasiado sentido. A mí me ha hecho que además hay unas animaciones para el final, como la manera en que se aplica el como diferentes estilos de animación en pos como del clímax, particularmente en el último capítulo, era oh weón. Yo necesito hablar del final, eso. No, mira. Pero hablemos de otras cosas antes, sí. No, mira. Empecemos con el invitado, ¿te parece, Pau? Ya. Amigo Bandurri, no sé si quieres contarnos tus capítulos favoritos, tus momentos favoritos, tus personajes favoritos. Adelante, amigo. Mira, yo diría... Bueno, coincido contigo respecto a Benke. Creo que es un gran personaje. Creo que, de alguna manera, es el que unifica al equipo original, pues... Si se odiaban más encima. Si se odiaban, claro, pero en esta historia es como... Es fundamental porque en el fondo, claro, el weón incluso en una parte cuando queda herido para la cagada, el weón sigue torciendo para que la weá pase y en el fondo el Getter Robo siga funcionando. Uh-huh. Y está súper bien. A mí yo encuentro que ven que es súper personaje. Mira, yo... Me considero medianamente abierto a estos cambios como, ya, ok, perfecto, esto pasó, no sé por qué, pero pasó. Pero lo de Kay lo encontré maravilloso. Ya. Yeah. Yo no sabía después de que revisé los primeros 4 episodios de la serie de Get a Robo, caché que Genki era niño, pero era como que okay, hicieron, igual es como... Igual es de anime de la época, igual podría haber pasado. Sí, ¿okay? Sí, igual es una weá así como, oh my fucking god. Sí. O sea, es porque se supone que Genki no tenía que ser Kay. No, po. Como que juntaron dos personas y lo convirtieron en uno. Eso fue lo que de pasó. Hecho, si de hecho, yo me acuerdo en uno de los episodios cuando aparece el doctor Saotome de vuelta. Y habla de que él en realidad viene a reunirse con su familia y se está refiriendo a Genki, que en realidad es Kay. Uh-huh. Muestran la escena de cuando no sé si es Musashi o Benke. Uh-huh. Sí, de cuando Benke la salva. Claro, es Benke. Que te muestran primero a Genki mirando la explosión de lejos. Claro. Y te muestran a Benke con una niña random en la espalda. Claro. Sí, y al principio yo asumí que esa niña era gay, po. Claro, uno asume normalmente la primera vez, a mí pasó y yo creo que a mucha gente le pasó, sí, que uno pensaba de que Genki había muerto con la explosión, man. Yo pensé lo mismo, sí. Sí, también pensé eso, como que había reemplazado esa como culpa con esta niña. Eso había pensado también. Claro, y por lo mismo te muestran esta escena donde pasa eso, que sale Benke con la niña a la espalda, Genki viendo la explosión, que ahí uno asume que murió en esa parte, y después te muestran esta cuestión de que él llegó a este refugio donde todos querían, en el fondo, matar a Genki porque supuestamente era el hijo del que manejó del doctor Saotome, el que más estudió los rayos Getter. Chico. Y este loco la salva con la frase de no, si es mi hija y se llama tanto y bla bla bla. Chico. Y entonces ahí es bueno el cambio. Yo dije, ya, okay, esto está piola, pero igual tiene su confusión ahí. Uh-huh. Y puta, de los ya Musashi es pulento, pero yo creo que en mi ranking el que sigue después es Ryoma, y es porque es un conche su madre. Así de, es maravilloso. Qué grande, weón. Yo insisto, yo lo digo de la perspectiva de la época. Y yo sé que esto puede molestarle a mucha gente, decir que incluso es como una weá así como, casi así como de machito culiao, weón, pero en una época que estaba para la cagada con Evangelion, weón, de verdad, este personaje le salvó la vida a mucha gente, weón, mamá, weón, era sí. Como, weón. Es que precisamente con Evangelion después pasó lo que muchos de los fans de los megas de esa época y de los robots gigantes y todo temían, porque... En el fondo Evangelion se convirtió en la referencia de los mechas de ahí para adelante. ¿Cachai? Y claro, tenía ahí todas estas otras cuestiones para atrás que son mucho más tradicionales, digamos. Pero que se hicieron invisibles después de Evangelion. Y de hecho, hasta el día de hoy sigue la discusión de si Evangelion es mecha o no, ¿cachai? Entonces, sí, no, pero por favor no nos metamos en eso. No nos vamos a meter en esa weá. No, pero el tema es que Evangelion abre la agua en el sentido de que mucha gente se acerca, mucha gente digamos más joven que nosotros asume que el mecha es Evangelion y que todo lo que se parezca a Evangelion es mecha, ¿cachai? Y es complicado. Sí, dejémoslo. Solo por decir lo mínimo, es complicado. Sí, es complicado. Sí, bueno, no nos metamos ahí. Yo lo que quiero decir es que Ryoma es un emblema del espíritu, así como de Seiji no Tamashii, así como esa weá de los locos que vivieron con locura e intensidad los monos chinos de los años 70 y les gustaba toda esta onda, así como de heroísmo y valentía y justicia, o incluso algunos, en el caso específico de Getter Robo, no necesariamente justicia, sino más bien como locura, weón. De decir así como, ¿sabéis qué? Te voy a sacar la mierda, weón. No importa por qué, pero te voy a sacar la mierda igual, weón. Y esa gente, puta, lo disfrutaba porque era esto como Marlins, que, ojo, yo lo quiero comentar desde esta perspectiva. Yo nunca me lo tomé en serio, weón. Para mí lo Over the Top era porque lo pasaba a la raja, weón. Si me reía con la weá, lo gozaba, lo cortaba a la raja, weón. Bueno, para más encima yo quiero decir que... Igual es entendible, así como agregándome lo que dice Pandurres, que lo de Kay... sí, bueno... si viviste 20 años con esta weá, debe haber sido palpico, weón. Palpico, debe haber sido una revelación así, pero más palollo. Pero el problema es que de Kay es terrible bacán, weón. En general hace lo que quiere, lo hace bien, pelea, se saca la chucha, weón. Tiene sus momentos de fanservice porque estaba hablando de este weón con Agai, weón, que estos weones los viejitos pedo verde al máximo, weón. Sí, de hecho yo creo que Chicago con Agai yo creo que se hubiera comportado peor todavía, weón. Sí, yo creo que aquí le pararon los carros nomás porque era una nueva generación de gente haciendo Getter Robo, weón. Pero, o sea, a pesar que esa escena donde Kay pelea en pelota, weón, ¿se acuerdan? Sí. Y al final sale la weá de la cámara y ese tapa, y weón, esa weá es tan Gonagai, coche tu madre. Sí. Weón, sí. Es tan cutie honey esa escena, weón. Sí, weón, pero para mí me da lo mismo. Para mí fue. Sí, de hecho, si mal no recuerdo. Claro, esto es como una talla de esa onda en 13 OVA. Pero sí, supongo, de hecho. Si mal no recuerdo, en Mazinger. Más allá acá, weón. Sí, y habían unas porristas también. Que eran un equipo que eran puro fanservice, eran para mostrar el culo, las tetas y que los buenos le saltaran corazoncitos de los ojos. Bueno, ese era el motivo de existir de esas tres porristas. En el manga de Getter Robo, Michiru, sí. Vale, tula, weón, pero tula, sí. Está simplemente para calentar la sopa a los weones y nada más, y para servir el té. Pero en el anime la mejoraron considerablemente, lo cual como que es como raro, weón, no sé por qué pasó ahí. Pero la mejoraron considerablemente, pero qué bacán, weón, no... Sí, menos mal. Sí, bacán, weón. Bueno, y al menos... De hecho tenía esa conversación con amigas cuando les contaba de qué estaba viendo esta semana para el podcast. Y se acordaba, porque algo de los que le había contado me dijeron, pero la weá que me estáis contando es lo mismo que el hentai que estaba ahí viendo hace 2 meses. Y yo... No, pero... No. Que en lo que pasa es que les sorprendía que yo estuviera viendo eso porque era muy como... Porque en el fondo en Urotsuki Doi la gran mayoría de las mujeres están ahí para que exploten, po. Entonces yo le decía, particularmente en esta no. Y aparte la muina que aparece es bacán, por último. Pero como que sí está esa idea de que los animes de robots y de cierto año hacia atrás son todos con este estereotipo de la mujer débil que hay que rescatarla y que está solo con el fanservice. Bueno, particularmente en Getter Robot, Bichiru, en el manga vale mucho que hayan, pero en el anime la salvaron un poco más. Igual tiene, estamos hablando desde los 70, vos, Pau, tampoco le pidáis pura al olmo, pero la verdad es que, bueno, ahí la revolución de esa weá llegó con Lady Oscar, weón. Bueno. Pero, gracias. Pero lo que voy con eso es que el personaje de que a nivel femenino es bacán. De hecho, debo aceptar, bueno, yo como hombre, considerando de que tiene escenas fanservice, a mí me importan un huevo las escenas fanservice de que en la serie. Para mí, el personaje es bacán porque es bacán, weón. Sí, de hecho, no son ni siquiera así como, a ver, como haciendo una comparación con otra cuestión que he tenido de escenas fanservice, absolutamente diferente. Street Fighter 2. Ah, bueno, pero es que no, pero es que esa es emblemática, amigo. Sí, es emblemática porque su intención directa era mostrar. Sí. No tiene ninguna. Aquí por lo menos tratan de envasártela con un fin, ¿cachai? De darle un contexto distinto. Pero de verdad que daría lo mismo si estuviese vestida. De hecho, bueno, el tema de que sea mujer es bacán y todo, pero un personaje que porque podría haber sido hombre y hubiera funcionado casi igual también, no sé. Obviamente tal vez como, o sea, porque al final de cuentas una de las cosas que encuentro bacán también es la relación de Ki con su, entre comillas, papá, po. Es su papá, ya. Es su papá. Ah, entonces, la verdad es que el... Está súper bien hecho eso. Yo lo he disfrutado harto. Cada vez que la veo es como no... El tema de que tenga como estas dos escenas de fanservice que tiene la serie, que es cuando se está bañando, weón, y cuando pelean pelota, para mí es como ok, weón. De hecho, bueno, Go también pelea en pelota, por cierto. Sí, no, y aparte tiene como esas típicas escenas que es como la activación en desnudo y flotan con las luces. Sí, pero... Y todas esas cosas. Sí. Como que me hablo, y en el fondo... Y que en el fondo es como, digamos, es mostrar, porque tampoco hay como... Porque la misma escena donde salen con Go cuando pasa esta cuestión del rayo con los ojitos, como de la información genérica y la weá. Es como para dejarte claro que son hermanos, básicamente. Claro. Claro. Entonces tampoco cuando tú después, en este episodio, cuando asumen que Go había muerto y después despierta para rescatarla... Sí. No hay una sensación creepy así como de rescatarla por, no sé, por una doble intención. Tú ya tenés claro que el weón va porque básicamente son hermanos. Y son más que hermanos, son clones. Son clones, sí. Es que era muy raro porque son como clones invertidos. Uh-huh. Y la cuestión es eso, que ese el beso que le da en la cara Kai a Go por rescatarla. Se siente no solamente familiar, sino que se siente súper honesto. Bro. Eso es lo bacán. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa más, amigo Bandurriz? No, o sea, respecto al final, puta, al final está súper bueno. Bro. ¿Qué querés que te diga? Lo encontré demasiado la raja. Sí, para acá. Mira, y en ese sentido, considerando que este es el episodio de la Pau y que ella le gustó mucho el final... Que lo comente ella. Sí, pues no, sí, por supuesto. Se lo voy a dejar a ella, pero te gustó el final, déjame ver eso. Sí, yeah. me encantó. Yo creo que para poder hablar del final tengo que explicar el final. Uh-huh. Si quieres decir algo más antes de eso, porque si no voy a hablar yo de lo que me gusta. ¿Yo? No, yo le digo a la Pau, porque si ella va a hablar del final, prefiero hablar yo de lo que me gusta para que la Pau se lance al final, lo hablemos entre los... Ya. Yeah. Uh-huh. Bueno. Puta, yo amo a esta weá. A mí probablemente... Mira, voy a confesarte que a nivel de trama a mí me gusta más Gunbuster. Ya. Gunbuster me gusta más a nivel de trama, de lo que me hace sentir. Pero a nivel de robot y esta bola CG, weón, esta weá es insuperable, weón. Para mí, el diseño en la raja... Insisto que es la mejor... Man, ahora sobre todo que estamos en el siglo XXI, weón. Y que era súper fácil, cabrón. Súper fácil que se hubieran tentado hacer esta weá con... Completamente llena de CGI ordinario, los 90 no lo hicieron, weón. Para mí, Getter Robot Armageddon se resume en la mejor manera de hacer algo moderno, pero respetando al 100% la obra original, weón. así como en el espíritu, weón. Porque sí, está modernizado, por supuesto que sí, pero la manera en cómo está hecho está completamente respetando el espíritu original de la serie, tanto del anime como del manga, porque es una mezcla de lo mejor de dos mundos. Pero como comento, este es un tributo completamente no solo a Kita Robo, sino a todo Ichikawa. Entonces, está súper bien hecho en ese sentido. Bueno, creo que solamente le vi una pura escena de quality, weón. Se las puedo comentar de ahí, weón. Pero en general, todo el resto es impecable, weón. La animación es la zorra. Bueno, se está metiendo un weón como Imaichi. Supongo que también es porque tiene gente demasiado seca, weón. Me encanta que sea a finales de los 90 y aún así tenga esos diseños setenteros, insisto, weón. Los malos, malosos, weón. Para mí se roban el show, weón. Son como esos monos así como Galactor, weón. Esos como malos que ya no se van a repetir nunca más en la vida porque son tan tan malos que terminan siendo cliché, weón. Ese tipo de malos. De hecho, yo encontré muy bonito, o sea, como, los weones bacanes, yo tendría un póster de esto. Cuando los weones vienen en... cuando los weones vienen de Júpiter con Ganímedes. Y los weones vienen parados y tienen esta pose como parado arriba de la wea, así como opulentos, pues. Weón, sí. Yo la encontré la zorra, weón. Hermosa la weón. Weón, todo ese. Y hacerme pensar de cómo lo hayan vivido la gente que llevaba más de 20 años con Guitar Robert encima, te hace una experiencia religiosa esta weá, weón. Weón, las peleas son la raja, insisto. Los momentos donde explican la trama, tengo que confesar que, debido a que tuvieron este problema entre medio, sí es cierto que la serie puede ser un poco confusa. Puede que la primera vez sea confusa. Si ahora se le aclararon cosas, si usted no cachaba todo esto de Guitar Robo que habíamos comentado y solamente había visto Armagedón, o está escuchándonos para conocer Guitar Robo, no sé si habría sido la mejor opción porque le spoileamos casi toda la serie, pero por último se entiende un par de cosas con estos detalles, ¿cachai? Entonces, yo lo miro desde esa perspectiva y la weá es la raja. Respeta a Caleta como las reglas de que te roba esa weá, de que no podían ir tan rápido para juntarse para que no quedara la misma cagada de antes y estaban terribles urgidos por toda esa weá, weón. Weón, ese capítulo de la Antártida, insisto, weón, John Carpenter en que te roba, weón, es una weá muy talla, weón. Ese capítulo donde están en Nueva York, weón. Sí, la mencioné. Ah, que bueno, de hecho te iba a preguntar a ti, Pau, que tú viviste allá, porque este episodio supuestamente está hecho porque los weones sabían de que por primera vez probablemente Guitar Robo iba a salir al mercado norteamericano, entonces dijeron, podríamos tener aquí un nexo para vendérselo a los gringos y hacer una pelea allá, weón. ¿Sabes cuál es mi comentario random sobre esa pelea? Uh-huh. Es que los hitos como geográficos que aparecían era como, están geográficamente mal ubicados, no se pueden destruir en ese orden, ese tipo de ñoñería. Japoneses. Sí, era como, lo entiendo, pero en mi mente era como, weón, así, esto no tiene sentido, como que esto no está ahí, eso es mi único pero con esa escena. Yo no creo que hayan mandado el pico a Estados Unidos para tener cuidado con eso, Pablo, lo dudo mucho. Pero bueno, eso, los tengo súper conscientes, pero era como, es lo único que me quedó, fue como, pero de que lo cachara, se cacha que es, definitivamente. Mm-hmm. Bueno, de hecho, como buena wea pre-2000, sabe las Torres Gemelas. Sí. Mm-hmm. Pero la pelea es la baja, güey. Yo solo quiero decir de esa escena en Nueva York, que cuando aparece el Black Getter y vuelve Ryoma, yo hice un... Bueno, o sea, estamos claro que era ultra obvio que era Ryoma, esa weá no sorpresa para absolutamente nadie, pero weón, el Black Getter, conche tu madre, weón, uno de los mejores. Yo no colecciono figuras, robots, porque no, pero si tuviera que elegir una, yo creo que está entre esos, weón, que el Black Getter es uno de los mejores. ¿Sabes lo que me gusta de la weá? Que nosotros hemos como comentado toda esta weá de los early years, de los edgy years. ¿No es cierto? Y para mí esta weá es como 70s y 90s todo en uno, porque es negrito, es edgy, pero tiene todo ese espíritu de robot guatón culiado setentero con ojito y la weá, entonces tan bacán, weón. Y con la capa para la corneta. Sí, weón, lo encuentro tan la raja. La capa para la corneta. Sí, ¿no es cierto? Weón, son grandes. Es como tú lo veís y tú sabís que está hecho en los 90, pero con diseño setentero. Entonces, la weá es tan bacán, bueno, la weá de que Ryoma además tuvo como toda esta weá de viaje espacio temporal donde no envejeció y en realidad como que se lo sacaron un poquito del potito, pero es bacán. Es bacán. No importa en esta serie Sí, el no. construyó, da lo Es que mismo. es verdad. Eso es lo que dice la Pablo, lo que comentaba. Acá como que no te pregunté, weas, pásalo bien, weón. Y después sale así como Sidney destruyéndose cuando están haciendo todo ese ataque. Bueno, es un capítulo choro, weón. Es un capítulo entretenido. Pero yo quiero comentar, antes de darle el pase a la Pablo para que hable el último episodio, que mi episodio favorito, weón, de toda la serie, es cuando se reúnen de nuevo la vieja guardia, pelean contra los malos adentro del Ching Dragon, weón. Oh, esa weá, Bueno, sí. esa weá, para mí es mi momento Bacán, favorito sí. de todo. Yo sé que el final es súper bueno. Ahí de bajar al pavo y incluso es emotivo y todo lo que queráis. Pero la pelea dentro de Ching Dragon es tan la zorra, conche tu Bacán. madre. Es como que no solamente me hace feliz a mí como adulto, me hace feliz como niño, weón. Weón, la. Todo ese tema de que para pilotearlo necesitamos a ustedes también. Sí, es bacán. Pero me refiero Que a Hayato se que. sube a la nave con una frase bacán, pues como tiene que ser, pues. Bueno, es que, ¿tú cachai? Por las mejores frases de Getter Robes, ese mono chino con las mejores frases. Entonces, bueno, sale el recuerdo de Michiru, la típica weá, así como los quieren engañar con una ilusión, pero se los cagan. Pero igual es bacán el contexto como de querer sacarse la weá de Michiru encima. Weón, insisto, para la gente que llevaba 20, 30 años viendo esta weá, debe haber sido una escena, pero pa'l pico, Importante. weón. Pa'l pico, y también acordarse de Musashi, weón. Weón, pero la pelea es la zorra, conche tu madre. De verdad, weón. Yo me acuerdo incluso, para la gente que no la ha visto, weón, que esta pelea era un clásico de Tumblr, weón. Como que se daba vuelta por todos lados los GIFs de la weá, y como que todos rayaban la papa y decían, weón, esta es la mejor pelea del universo, weón. Y loco, weón, conche tu madre, weón. Cuando disparan el Sunshine, weón. Oh, conche tu madre. Oh. Cuando disparan, bueno, cuando salgan el Stone Sunshine y sale ese dibujo de Ryoma hecho solamente como en blanco y negro con lápiz, weón. Bonito esa wea. Es muy bello eso, sí. Oh, weón. Es una obra de arte para cualquiera que le guste la animación en general. Si usted es una de esas personas como que le interesa el tema de la ilustración y animación y quiere como meterse en lo profesional, weón, puta, recomendadísimo ver este episodio, weón. Es una clase El de último de los animación. sí. O sea, el último y este. Estos dos son Sí. particularmente así una clase magistral de animación. Que más no solo de animación, sino un tema de dirección, porque tenían que decidir como cambios de estilo de animación, que es lo que mencionaba al principio. Como que no es una, como que ahora aparece mucho en series que para momentos particulares se cambia el estilo, o por ejemplo, me pasó en algunas series que el contenido era en 3D y las escenas como importantes estaban hechas a mano. Y era emocionalmente muy impactante. Sí, bueno, Stone Sánchez, weón. Fuck yeah, weón, insisto. Ya, pa, usted damos el pase para que hablemos del último episodio. En contexto de la historia, lo que a mí me da a entender, que ahí lo podemos discutir, es que el doctor Saotome sabía que iba a pasar toda esta hueá de Júpiter. Entonces se supone que hay todo un tema durante toda la serie de que quieren encontrar a Shin Dragon para destruir a Shin Dragon porque no quieren que siga evolucionando. Porque creen que va a destruir de verdad finalmente al mundo. Pero al final resulta que los Invaders quieren destruir el sistema completo, la galaxia completa, porque lo que estaba ocurriendo en la Tierra como que no resultó como ellos esperaban, o querían tenían que llamar como a sus seres, una cuestión que fue muy complicada, no tengo muy claro, por eso tengo que verla de nuevo. La cuestión es que se van a Júpiter, que te dan toda esta premisa de que Júpiter es como fue muy chico para poder ser un sol. Y ellos con el poder que acumularon en la Tierra lo empiezan a convertir en una enana roja para que explote y destruye todo. Da el caso, resulta que el Dr. Saotome había creado Shin Dragon para poder enfrentarse a esta amenaza de los Invaders. Shin Dragon es este dragón gigantesco hecho de muchos Getters. Y bueno, es bacán esa escena porque pareciera que al Getter lo van a destruir. Y Go había estado durmiendo todo este rato porque como que Go lo habían convertido como, lo habían creado como ingeniera, con ingeniería como genética para que pudiera pilotear al Shin Dragon. Entonces el Shin Getter se monta en el dragón se los pitea a todos con un rayo gigantesco y al final terminan yendo como a otra dimensión a pelear, donde está como el enemigo final. Y en esta dimensión se supone que necesitan a seis pilotos, entonces están Kay, Takai y está Go dentro del dragón, además de Hayato, Ryoma y Musashi y Benkei. Que Y de verdad, repente. disculpa, disculpa, que por cierto, en este episodio salen con los trajes de la serie, los 70, por cierto, ese blanco. Sí, se lo ponen particularmente para este capítulo. Yay, eso. Sí. Y de repente ellos, cuando ven esta escena, caen en la realización de que de repente Benkei dice, bueno, aquí ustedes los jóvenes se van, vuelven, porque ahora me doy cuenta que mi destino era pelear por la eternidad acá. O sea que son como ángeles guardianes que están ahí para proteger por siempre a a su dimensión. Claro. Y era una dimensión que está lleno de naves, porque eran como getters, como de todo, de muchos como otros mundos, que tenían que pelear contra este enemigo y mantenerlo a raya. Y estos cabros los dejan ir y aparecen como en las ruinas de un getter, como cerca de la Tierra. Y algo, weón, qué onda lo heroico, y pasó como en 5 minutos, menos. Weón, yo quedé como, yo quedé demasiado en shock con eso. ¿Qué onda? Me encantó esa frase. ¿Qué onda lo heroico? ¿Qué ¿Qué onda onda lo lo heroico? No, heroico? pero también esa omnipresencia de, es como, ah, esto es nuestro destino. Adiós. Sálvense. Y nosotros los mantendremos a salvo por siempre porque pelearemos por siempre. Weón. Weón. Maldities. Maldities, amigos. Sí, bueno. Maldities. Tremendo final. Nada más que la pelea en la raja, la animación en la Sí, zorra. bacán. Puede que sea un poquito cliché esa weá de Weón. como buena serie sobre robot que al final el Getter Robot echa pico, weón. Pero es un clásico, Weón, weón. esa weá gigante en la que se transforma en Stinger y Cohen, weón. Es la zorra, weón. Sí, weón. Oh, la weá, weón. Debo decir honestamente que los capítulos como entre medio a veces me perdieron un poco en interés, pero ya cuando se reintegran y empiezan a pasa todo lo de los últimos como 3 episodios, era como, weón, parpadeo y pierdo, así. Sí, Parpadeo y explotaron 10 cosas. yo creo que una de las cosas más maravillosas que tiene y que no todas las series con esta onda pueden contar lo mismo, bueno, es que tanto la nueva guardia como la vieja guardia de la serie son todos la raja, bueno. Ah, Sí. porque podría haber pasado esa weá, no, es que los personajes no valen callampa. O no, para que revivan a los viejos. Y no, weón, los dos son súper bienvenidos los grupos, weón. Súper bacán, weón. No, es la raja que te robó, weón. Para mí, que bueno, yo no he visto todo que te robó. De hecho, voy a comentarlo después del éxito de esta weá, después salió Shin Getter Robot en 2003, 2004, si mal no recuerdo. Que yo la vi un rato y la encontré piola, pero. Puta, yo sé que es como injusto, porque esa serie de televisión, pues, y compararlo con el presupuesto de una OVA, no, como que cae mucho de que tú lo miras y como que no es tan bacán. Pero igual es simpática, entretenida, yo creo que lo van a pasar bien, weón. Pero para mí, de verdad, para mí, esta y la pelea entre las primeras dos temporadas de Getter Robot ahí, weón, puta, weón. Y, weón, y lean el manga de Go, weón, el manga de Go es la zorra, weón. Es la zorra y el dibujo es tan bacán, weón. Bueno, eso, la verdad es que súper buen final, para uno excelente. Y que bueno que duró hasta 3 episodios. Yo creo que como le hubiera agregado 2 más y la weá habría sido relleno. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que eso. Sí, yo creo que eso, Ah, también. bueno, cabe destacar de que la calidad HD de la weá es la raja. Se ve increíble el lanzamiento HD de Getter Robot. Todo está bacán, se siente, sí, tengo que ponerlo. Porque yo lo vi en DVD, la calidad de DVD hace mucho tiempo y no, el salto fue radical, bueno, fue no eso. Hay DVDs que son muy bonitos, pero en el caso de Armageddon no era particularmente, entonces no la raja, bueno. Súper buena serie, bueno. Y era para sacarnos también un poco encima al fin, a ver, así como hablado en Otaku no Chiyoso de una cuestión super robot así ultra clásica a la vena, bueno, que yo sé que cualquier guatón ebrio sin camisa disfrutaría. Saludos para ellos. Yo creo que vamos ya a los saludos, ¿no? Sí. Vamos a los saludos, señoras y señores, llegaron. Bueno, el Roquito simplemente dice, este va a estar bueno. Eso se lo escucho con voz de guatón ebrio sin camisa, amigo. Se lo digo al tiro. Así como tirado, curado en la plaza. Ese es bueno. Bueno. Ese es muy bueno. Grande Roquito. Grande Roquito. Salud, amigo. Después viene Seikawa que dice, oh, conchetumadre, la serie que me convirtió en seguidor de los Super Robots. Yo había escuchado de Getter Robot por los crossovers con Mazinger Z, verdad que tiene la película. Nosotros lo mencionamos en el episodio de La Sirenita, porque lo había hecho todo ese equipo de la Toei de esa época. Pero ver esta serie me hizo no pararme ese día y disfruté a concho. Me producía la nostalgia de conocer al elenco old school de antes. Me encanta el tema Hit de Jan Project. De allí empecé a ver todo lo relacionado a Getter volviéndose mi serie favorita forever. Así que obviamente estoy mirando la serie Getter Arc. Y uff, estoy contentísimo. Dejo video que me hace llorar. Y mira, ¿sabes cuál es el video que puso el Seikawa Panturri? Exactamente ese video que mencionaste, po, el que estaba cantando Kageyama y, hace, y presenta a Sasaki de repente. Sasaki, a la wea, wea. Entre medio, bueno, ese video es para llorar, weón. Así que. Sí, hermoso. Eso. Saludos, Seikawa, gracias. Saludos, gracias. Saludos. Después viene Rock B que dice: Atsukunare. Bueno, dice, ¿qué decir de esta maravilla? Fue uno de los primeros OVAs que vi cuando me empecé a meter en el mundillo de los Robox, ya con internet, y definitivamente impulsó mi interés con otras drogas igual de duras, como Giant Robot, que ojalá tengan un capítulo de futuro, wink wink. Bueno, yo lo comenté, los OVAs de Giant Robot son hermosos, tal vez. No maybe. Tengo idea. Who knows. Bueno, ya. Pero lo bello, Pau, es que siempre te va sorprendiendo, de a poco. Sí. Sí. Y también agrega, dice, por supuesto también hizo que fuera de las obras, que viera las otras obras de Getter Robot, así que si les gustó Armageddon, vayan a leer el manga. Y vean Ark, eso, y muchos Getter Race y Stoner Sunshine para ustedes. Sí. Sí, Stoner Sunshine. Sí, man. Gracias. Eso te falta, Pandurris, con el efecto Stoner Sunshine. No. Vamos. No me acuerdo mucho de la entonación, pero la vamos a dar igual. Dale. Ahora, al tiro. Vamos. ¡Tona! Muy bien, gracias. Te amamos, Pandurri. Hoy saluda a Rockby. Saludo. Después viene Boy Robot que dice: Grande Getter, franquicia subvalorada en Occidente, en mi humilde opinión. De caros chicos no tenía idea, pero siempre estuvo ahí, detrás de Gunbuster. Los caros chicos de Death Romance, Aldrigas, el rayo custodio, Rengaran para los más jóvenes, todo eso, Getter lo hizo antes y mejor. Personalmente la vine a ver y leer ya viejote, Armageddon maravillosa, grande Getter, grande Black Getter, Edgy Boy, qué grande Black Getter, wey. El manga original demasiado recomendable, nunca supe mucho cuál era el grado de responsabilidad que tuvo con Nagai al principio, pero ahí se nota mucho. Eso vos, mega saludos. Juan, creo que no lo dije, por cierto, para agregarlo. El Getter 1 lo hizo Ichikawa, y el Getter 2 y el Getter 3 lo hizo con Nagai. Así como detalles, entre otras cosas. Saludos. Después viene Den, que dice: Aguante Musashi y los gordos sin camisa. Dice: Conocí Getter Robot Armageddon gracias a la saga de Super Robot Wars, y cuando la vi fue tremenda experiencia en materia de mechas. Hasta el día de hoy, escuchar la OCT cuando Shin Getter One haciendo el Stone Sunshine, o la escena final con ambos equipos atravesando la barrera del universo, o incluso escuchar hits, se me quedan incrustadas en mi mente. Me siento feliz que la franquicia resurgiera con Getter Robot Arc, porque Ichikawa se merece más elogio por su obra. Saludos y besitos. Muchas gracias, Den. Gracias. Y eso es lo que yo tengo en Twitter, Pau. Cuéntame si tú tienes algo. En Twitter acá me escribió el Opi. Y dice: Luego de Evangelion, Armageddon junto a Gao Gaigar Final salieron en el momento justo como el mejor Back to the Basics. Es verdad. Al género de los Super Robots. Le tengo harto cariño a Getter y muchas gracias por hablar de Armageddon en el podcast. Saludos y le dejo las fotos de mi regalo. Y tiene el Getter One. Oh, qué bacán. Qué bacán. De hecho, las fotos están bacanes. Después te mando el tweet por último, pero sale así como sufriendo porque perdió el brazo. Y lo que tiene es Stoner Sunshine. Tiene la cosita. Aguante. Sí. Buritsu dice: Yo era niña hasta que vi Shin Getter Robot Armageddon. Dice. Saludos. Bueno, acá el Carlos Icari pone Just y hay como un GIF que es de Go, que están todos gritando como en motion. Bello. Y dice: Armageddon le subió el nivel del epicness, manliness y awesomeness a Getter Robot por mil. La animación tiene sus altibajos, pero deja lo mejor para los momentos más importantes. La leyenda de Mizuki Kageyama se las mandan con sus opening hits, es un temazo. Change Keta, dice. Y ahí está un gif de Ryoma gritando Change. Salud amigo. Qué bueno, disfruta puras bellezas. Y para el amigo Muritsu, puta de la niña, ahora es K-pop. Así de bacán. Y el último del secado pone Change Keta. Uf, y sale un GIF también de los Change haciendo Change Keta, de hecho. Muy bien. Y tengo los de Instagram que nos llegaron tres. Y dice Matías Queado, dice Change Keta One, dice. El Carlos de nuevo puso faquilla con llamas. Y Strike Noir dice, oh, CDM, la wea manly. El mito dice que las chicas que vean un solo OVA quedarán embarazadas por la habilidad que expresa este mono chino. No estoy embarazada. La mano quedó embarazada, lo siento. No estoy ¿No te embarazada, embarazó sorry. Rioma? ¿Ah? ¿No te embarazó Rioma? ¿O Lo su que mirada? pasa ¿O es su que cuando mirada? me dijeron que esto era manly, yo la cosa más manly que he visto en mi vida, y no la puedo superar esta serie, es ¿cómo se llama? Un parade de St. Patrick's. Con todos los clanes de Nueva York, de gente de ascendencia irlandesa caminando con sus kilts tradicionales. Es la wea más manly que he visto en mi vida. Y Bello. hasta ahora no he encontrado nada que lo supere. Mira, con falda y con calcetines con pompones, la wea más manly que he visto en mi vida todavía. Ojalá no se hayan cagado de frío, eso sí, vos. Saludos. No era. Era época bonita, de hecho. Ah, ya, bacán, Sí, bacán. estaba agradable el clima. O el manliness los protegía. No me acuerdo, pero no pasé frío ese día, eso es todo lo que yo sé, no pasé frío. Pau, Pau, te lo confirmo, el mal dinero no te protege del frío. ¿No? No. ¿Pero por qué no? Que si me pongo esa falda me voy a helar abajo. Pues sabes las que faldas son calentitas. Ah, frito. Te lo digo en serio, como mujer que usa faldas en invierno. Bello. Sí funciona. Muy bien, te creo. Ya, ¿puedes probar? No, qué paja. Ya, bueno, eso, pero eso. Por eso no estoy embarazada. Yo creo. Sí, bueno, en conclusión. Sí. La protección irlandesa, digo. Sí. Eso, me dejó demasiado impactada. Ya. Y eso es todo. Ya, po. Muy bien, po. Qué maravilla, como siempre, ¿no? Agradecidísimo de los saludos. Usted lo sabe, ¿no? Usted no escucha a nosotros, después lo escuchamos a usted. Así que gracias por los saludos. Oye. Oh, yeah. Ajá. Gracias, gracias. Y bueno, qué decir, po, una vez más, y como usted sabe que no hacen ni cagando la última vez, como siempre, gracias, Pandurres, por estar otra con nosotros. De nada, pues amigo, muchas gracias por la invitación. Tú sabes que yo siempre digo lo mismo, no es por ser salamero ni nada, pero tú sabes que yo no solamente me gusta cuando me invitan a comentar, sino que yo soy una escucha habitual. De hecho, tengo a la mitad el de Igual Eleven ahí para terminarlo, Ah, ya. que está terrible bueno igual. Y nada, pues, gracias Pau también, por supuesto. Gracias. Yo sé que hay ahí en carpeta alguna invitación a futuro y solamente me quiero despedir con un Change Gracias, amigo. No, no, no hay, no, no hay una invitación. Hay varias invitaciones, te lo digo, tío. Sí. Vale, gracias. Así que nos estamos viendo. Bueno, acá destacate que en el próximo episodio de Tacnuchoso vamos a nuevamente volver a hablar de una película, weón. Oh my god, weón. Como que de solo recordarlo ya empiezo a emocionarme, weón. Vamos a hablar de. Yo siempre he dicho que Kiki es mi película favorita de Estudio Ghibli, de hecho lo sigo manteniendo, pero al mismo tiempo dije en un episodio tan conocioso que yo creo que cuando tenga 60, 70 años, si es que alcanza esa edad, probablemente se va a transformar en mi película favorita de Ghibli, porque los años pasan y pasan y pasan y cada vez le descubro weas nuevas que me cagan en la mente, bueno, porque vamos a hablar de la maravillosa Omoi de Poro Poro, Yesterday de Isao Takahata. Oh, yes. Sí. Así que de nuevo de regreso a Estudio Ghibli, Master. Muy entretenido, y tú sabes, Pau, qué maravilla que lo grabemos juntos. Sí. Así que eso. Nos vemos en el próximo episodio de Otaku no Shoso. Nos vemos. Chao, Ah, chao. y voy a cerrar con una hermosas palabras que dice alguna vez el maravilloso Ryō Managare en Get a Robot. Él dice: cuando hay un agujero, es trabajo de un hombre meterse en él. Dixao Tixos, eso. Chao. Te odio.